En los hombres vamos buscando a lo largo del camino un paraíso perdido, un grial, copa de vida, deseo de eternidad, de unión con lo divino. Y perdemos la esperanza sin encontrar un sentido, pues aquello que buscamos, que parece muy escondido, se encuentra en un lugar donde nunca imaginamos. Tan cerca está, que por eso no lo vemos. Una fuente donde brota la pura esencia que somos. Es el corazón humano. Solo allí nos uniremos, sin razas, creencias ni religiones, pues es lo único real, lo demás son ilusiones. Buenas tardes. Muchas gracias por vuestra presencia. Un año más nos vemos aquí, en este recinto estupendo, con este inmenso patio de butacas. Mi agradecimiento a todos vosotros y a todas vosotras. Mi agradecimiento a la Asociación Uniendo Corazones, que personifico especialmente en la persona de Carmen, que asumen la tarea, que no es fácil, de organizar un evento como este. Llegamos aquí y parece fácil. A mí me acaban de recoger a las 17:31, ha llegado el AVE procedente de Barcelona a la estación de Zaragoza de Licia. Me han cogido en el coche y me han traído aquí. Y aquí está todo organizado, vosotros sentados. Esto parece sencillo, pero tiene muchas puntas, como decimos en el sur, tiene muchas puntas. Y yo agradezco a la asociación que todos los años se tome la molestia y la tarea de abordar este encuentro. Como dice Carmen, Zaragoza está muy bien ubicada. Este año 2020, Lola y yo decidimos reducir el número de actividades, que eran muchísimas a lo largo del año, y Zaragoza la verdad es que lo hemos mantenido porque está muy bien comunicada. Está lejos de Sevilla, pero muy bien comunicada. Amigos y amigas de otras partes de España han entendido, cosa que yo agradezco, que hayamos ido minorando el número de actividades en sitios donde ir, la verdad es que es toda una tarea todavía. Y estamos aquí para compartir en torno a un título que los que me conocéis un poco sabéis que eso de los títulos en mis charlas, pues de aquella manera, ¿no? Porque yo exactamente no sé lo que voy a compartir cuando llego a los sitios. Me gusta decir que los contenidos los abordamos entre todos. Es verdad que yo hablo continuamente, que soy yo el que hablo, pero lo voy graduando, lo voy midiendo, lo voy enderezando por un sitio o por otro, como si fuera un río, en función también de lo que voy percibiendo de cada uno de vosotros y de cada una de vosotras. Lo que sí sé, es que ya son muchos años los que llevo compartiendo anualmente en Zaragoza. Seguro que Carmen se acuerda de cuántos son, yo no sé exactamente cuántos, pero son ocho años, Dios mío, qué barbaridad. 8 años, y ciertamente en esos 8 años he abordado muchas cosas. Y no me gusta repetirme. Seguro que muchos de los que estáis aquí es la primera vez, seguro que muchos, o muy pocos, perdón, de los que estáis aquí, habéis asistido a los 8 encuentros de los 8 últimos años, pero no me gusta repetir. Sí recuerdo muy bien que el último año estuvimos hablando del sufrimiento, de las causas del sufrimiento, lo que en la ciencia del yoga se llaman klechas, las causas de las aflicciones y del sufrimiento humano, las causas profundas. Hablamos igualmente, en orden a salir de ese circuito de sufrimiento, de la desidentificación del pequeño yo, no de nuestro verdadero yo, sino del pequeño, el desidentificarnos de él para que lo que de verdad somos vaya apareciendo en escena. Y hablamos en ese contexto de la transformación en Dios, la transformación en lo que realmente somos, en nuestra esencia más íntima y más verdadera. Me gustaría retomar ese punto y no repetirme, me gustaría retomar ese punto para compartir hoy con vosotros y con vosotras un asunto que es más profundo todavía, más hondo, y que yo creo que es enormemente útil, porque muchas veces cuando planteamos temas muy profundos, la duda que podemos tener es hasta qué punto, para la mayoría de la gente, un tema tan hondo puede ser de utilidad práctica. Voy a intentar compartir un asunto al hilo de lo que venimos compartiendo estos años y en particular del año pasado, un tema que es profundo pero que creo que también puede tener mucha utilidad práctica, porque vamos a hablar de nuestra evolución en conciencia, de la evolución en conciencia. Se habla mucho de conciencia, se habla mucho de expandir la conciencia, se habla mucho de despertar. Y os invito a que este encuentro, este rato que vamos a estar juntos, lo dediquemos a indagar sobre qué es eso de la evolución en la conciencia, qué es eso de evolucionar en conciencia y qué es eso desde la perspectiva de cada uno, cómo eso repercute realmente en la cotidianidad y en la práctica de nuestra vida diaria, la vida diaria de cada uno de nosotros, la evolución en conciencia. Cuando hablamos de evolución en conciencia, lo primero que tendríamos que preguntarnos es qué es eso de la conciencia y qué significa evolucionar en conciencia. También tendríamos que preguntarnos, muy unido a esto, en nosotros, ¿qué es lo que evoluciona en conciencia? ¿El qué? ¿El qué? Porque, por ejemplo, el año pasado hablamos del pequeño yo y de nuestro yo verdadero. Cuando hablamos de evolución en conciencia, ¿qué es lo que evoluciona? En el argot que sabéis que me gusta utilizar de coche y conductor, que tenemos un coche, un yo físico, emocional y mental, pero que somos un conductor que ha encarnado en el coche y que el coche es efímero y pasajero y el conductor es permanente e imperecedero. Cuando hablamos de evolución, de despertar, de expansión de la conciencia, en vosotros y en mí, ¿qué es lo que evoluciona en conciencia? ¿El coche, el conductor, las dos cosas? Si es uno u otro, ¿qué concretamente dentro de cada uno? Esto es lo primero que creo que tenemos que abordar. ¿Qué es eso de la conciencia que evoluciona y, unido a ello, qué parte de nosotros evoluciona? Por otra parte, creo que deberíamos detenernos en un asunto primordial. ¿Qué hacemos o qué deberíamos hacer para fomentar esa evolución, para impulsar esa evolución? Los que estamos aquí, el término conciencia no nos es extraño, ahora entraremos en algunos detalles al respecto, y ese término conciencia aplicado a nosotros mismos, para evolucionar en conciencia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo impulsamos nuestra evolución en conciencia? ¿Cómo fomentamos nuestra evolución en conciencia? Dicho esto y planteado esto, tendríamos que ir más allá. ¿Culmina en algún momento? ¿Termina en algún momento? ¿O estamos siempre evolucionando en conciencia? Esto es un camino sin final. ¿Evolucionamos hacia dónde? ¿Y en ese hacia dónde llegamos en algún momento? ¿Hay algún momento donde este proceso de evolución concluya, termine? Y por fin, esa propia evolución en conciencia vuestra y mía, ese camino que si culmina en alguna parte, que ahora lo veremos, tiene que ver también con los ciclos de la vida, de la naturaleza, de la madre tierra, del universo. Es decir, nuestra evolución, siendo de cada uno, ¿es una evolución puramente individual o se interrelaciona con ciclos que están ahí? Los ciclos de la vida, los ciclos de la naturaleza, los ciclos del cosmos. ¿Tiene nuestra evolución algo que ver con eso? ¿En la culminación, en el proceso y en la culminación, tiene alguna interrelación con los grandes ciclos que sabemos que abundan por todos lados en la naturaleza, en la vida y en el cosmos? Pues bien, esto como aperitivo son los temas que, viniendo en el AVE, se me ha ocurrido compartir con vosotros y con vosotras, y que voy a ir abordando conforme vayamos viendo que el río tiene que ir discurriendo. No sé exactamente los contenidos, pero si os parece, nos metemos en el asunto. Bien. Lo primero. Hablamos de consciencia y de su evolución. ¿Qué es consciencia? A esto voy a dedicar poco tiempo, porque creo que la mayoría de vosotros sabéis lo que es consciencia. He compartido con frecuencia que el término consciencia en castellano tiene un inconveniente, y es que hay otro término que se parece mucho, conciencia. La única diferencia es de una S, solamente, consciencia y conciencia. Imaginaros esto allí de donde yo vengo, en Andalucía, complicadísimo. Las S no las comemos, con lo que es que igual, ¿de qué estás hablando? ¿Dónde está la diferencia? Yo sé que aquí no tengo ese problema, que más o menos todos entendemos consciencia, conciencia. Uf, en Andalucía es un problemón. El diccionario nos da pistas muy importantes para diferenciarlo. Nos vamos al diccionario de la lengua española y nos dice la Academia de la Lengua Española. Conciencia, sin ese, conciencia, tiene que ver con cuestiones morales relativas al bien y al mal. Aquí estamos hablando de evolución de conciencia, con ese. La conciencia sin ese tiene que ver con cuestiones morales relativas al bien y al mal. Y esas cuestiones morales aquí no tocan. No digo que estén bien ni mal, pero aquí no tocan. No voy a entrar en ellas. Cuando, por ejemplo, le hacemos una faena a alguien, podemos tener mala conciencia, sentirnos mal por la faena que le hemos hecho a una persona. Es una aplicación del término conciencia. Tengo mala conciencia por lo que le he hecho a tal persona. Y el término conciencia se mueve ahí, en esas cuestiones morales relacionadas con el bien y con el mal. ¿Y conciencia con ese? Pues nos dice el diccionario que conciencia con ese es una doble capacidad que tiene el ser humano. Es verdad que la tiene en potencia, que hay que desarrollarla, pero es una capacidad que tenéis vosotros, que tengo yo y que tenemos todos los seres humanos. Nos dice la Academia Española de la Lengua que la consciencia es la capacidad de conocernos a nosotros mismos y de conocer la realidad que nos rodea e interactuar con ella. Fijaros qué belleza. Ser consciente tiene que ver con conocerte a ti mismo y conocer la realidad que nos rodea para interactuar adecuadamente con ella. Eso es ser conscientes. ¿Cuántos seres conscientes, cuántas personas conscientes hay actualmente en el planeta? No lo sé, ni voy a dar ningún número, porque no estoy aquí para ser adivino. Lo que sí barrunto es que no muchas, porque para ser conscientes, plenamente conscientes, hay que conocerse perfectamente uno mismo y conocer la realidad que nos rodea. La mayoría estamos en el camino a ambas cosas, en el camino a conocernos a nosotros mismos y en el camino a conocer la realidad que nos rodea. Lo que sí es importante es que nos demos cuenta que ser consciente, evolucionar en consciencia, va muy ligado a avanzar en el conocimiento de uno mismo. En esta sociedad que nos invita tanto a mirar hacia afuera, esto es una invitación a mirar hacia adentro. En la escuela pitagórica se enseñaba: conócete a ti mismo, porque si te conoces a ti mismo, conocerás al ser humano, conocerás el universo y conocerás a Dios. ¿Puede ser verdad? ¿A tanto se puede llegar si nos conocemos a nosotros mismos? ¿Es posible que al conocernos a nosotros mismos, de verdad, podamos de esa manera no solo conocernos a nosotros mismos, sino conocer a los demás seres humanos? ¿Conocer el universo y conocer a Dios? Con la percepción de lo divino que cada uno pueda tener. La verdad es que es toda una provocación, ¿verdad? si yo me conozco a mí mismo, todas esas puertas se abren. Pues esto lo han asegurado muchos sabios y sabias, no solamente en la escuela pitagórica, no solamente Platón, no solamente Heráclito, no solamente Lao Tse, no solamente grandes hombres y mujeres a lo largo de la historia de la humanidad, sino que es algo que podemos experimentar cada uno. Esta es la gran ventaja que enseñaban en la escuela pitagórica, que podrás comprobar tú que en la medida en que te vas conociendo se van abriendo esas puertas y podrás percibir que no es algo teórico, que es algo, por tanto, real. Con lo que, si estamos hablando de evolución de la consciencia, estamos hablando también de un proceso de conocimiento de nosotros mismos. Y merece la pena, por tanto, que en este arranque le dediquemos un tiempecito, aunque no sea mucho, a ese conocimiento de nosotros mismos, porque tiene que ver con la evolución de la consciencia. ¿Nos conocemos a nosotros mismos? Diréis, o la gente de fuera puede decir, hombre, pues sí, ¿no? Yo soy Emilio y tengo fotos mías y me he visto en el espejo. Si por ahí hay algún vídeo, me reconozco en el vídeo, ese soy yo. Pero eso es conocernos a nosotros mismos. ¿A eso se referían los sabios? ¿A que en una foto con 20 personas yo me sepa localizar a mí? ¿A eso se referían los sabios cuando hablaban de conocer al ser humano, a Dios y el universo? Parece que no, ¿verdad? Que tendrían que hacer referencia a otra cosa. Esos sabios, de hecho, hacían referencia a otra cosa y hacían referencia a un tema muy importante, que es el primer pasito en el conocimiento de uno mismo: el darte cuenta que detrás de tu apariencia hay una esencia. Es el primer paso del conocimiento de uno mismo. El darte cuenta que detrás de tu apariencia y la apariencia de los demás hay una esencia. Primer pasito. Podríamos volver al ejemplo del coche, que detrás del coche hay un conductor. El término apariencia y el término esencia también son muy útiles. Tiene una utilidad mayor porque son los términos que utiliza mayoritariamente la ciencia contemporánea. La ciencia contemporánea actualmente mantiene la idea de que una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. Es un salto cuántico, nunca mejor dicho, porque la ciencia de no hace mucho tiempo era la ciencia de lo material, la ciencia de la apariencia, pero la ciencia ha evolucionado también en conciencia y hoy la ciencia percibe que detrás de la apariencia hay una esencia. Hay un científico que esto lo ha plasmado de una manera harto elocuente. Me refiero a un científico estadounidense, aunque sus rasgos son orientales, cuyo nombre es Michio Kaku. Michio Kaku interviene en muchos documentales de divulgación científica, ha escrito muchos libros, es un gran comunicador, es un gran científico, interviene en películas como Y tú qué sabes, por ejemplo. Aunque no recordéis su nombre, si lo vierais, recordaréis quién es, porque es una persona muy prolífica. Y en uno de sus libros, que tiene como título Hiperespacio, en el prefacio de un libro que tiene un título tan tremendo como eso, Hiperespacio, en el prefacio dice Michio Kaku, la ciencia, escribe Michio Kaku, la ciencia por fin se ha dado cuenta de que una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. Y sigue escribiendo, y menos mal que es así, porque si no fuera así, ¿para qué serviría la ciencia? Esta frase de Michio Kaku refleja muy bien hasta dónde la ciencia está hoy avanzando. Fijaros, la ciencia se ha dado cuenta de que detrás de la apariencia hay una esencia. Y menos mal que es así, dice Kaku, porque si no fuera así, ¿para qué serviría la ciencia? Es decir, si la ciencia solamente estudiara la apariencia, su camino estaría ya finiquitado. Si la ciencia solo estudiara la materia, las leyes de la materia, el funcionamiento de la materia, hace mucho tiempo que la ciencia, posiblemente con Newton, Hace mucho tiempo que la ciencia habría finiquitado su trabajo. Pero desde finales del 19, con Albert Einstein, la teoría de la relatividad, la teoría de la física cuántica, la teoría de cuerdas, la teoría del principio holográfico, la teoría de la subcuántica, de las partículas cuánticas y subcuánticas, etcétera, etcétera, la ciencia percibe que detrás de la apariencia hay una esencia. Bueno, pues eso haríamos bien en aplicárnoslo a nosotros mismos si hablamos de conocernos y de tomar conciencia. No somos lo que aparece en una foto. No somos lo que vemos en el espejo. Mejor dicho, no somos solo lo que aparece en una foto. No somos solo lo que aparece en el espejo. Somos también algo que está más allá, que no se ve a simple vista. Y ojo, porque lo que no se ve a simple vista, la esencia, es imperecedera, mientras que lo que se ve a simple vista tiene fecha de caducidad y es efímero y pasajero. Con lo que, ojo al dato, porque somos las dos cosas, apariencia y esencia, pero la apariencia va a terminar y la esencia no. Con lo que, aunque seamos las dos cosas, lo que verdaderamente somos es la esencia, porque es lo que no va a morir, mientras que la apariencia tiene los días contados y terminará esos días enterrada en el cementerio o quemada en un crematorio. Pero la esencia no, la esencia irá más allá, sigue viva después de lo que denominamos muerte. Con este planteamiento podemos dar un pasito adelante. Podemos fijarnos en lo que las tradiciones espirituales serias nos han enseñado al respecto, porque las tradiciones espirituales serias han dicho ya esto hace mucho tiempo, de que no somos solamente la apariencia, sino que somos más. Fijaros, en el Evangelio de Mateo, en la tradición cristiana, en el Evangelio de Mateo, dice Mateo, lo que es, no es. Lo que es, perdón, lo que es, no es. Lo que no es, es. Y se queda tan pancho. Y lo leemos y la mayoría de la gente cree que hay algún tipo de error de imprenta. Qué cosa más rara. Lo que es, no es. Lo que no es, es. ¿Qué había fumado este hombre cuando escribió estas cosas? Bueno, cuando vas tomando un poco de conciencia, lo empiezas a entender. Lo que es, porque lo vemos, la apariencia, realmente no es, porque es muy efímero, es pasajero, es plaf. La apariencia, que es lo que vemos y decimos, sí, eso es, eso que yo veo en la foto soy yo, eso que es, realmente no es, porque no dura nada. En cambio, lo que no es porque no lo ves, es lo que eres. La esencia que no ves y por tanto dice, ah, eso no, no existe, eso que crees que no es, es lo que es. Es precioso. Es un trabalenguas, pero es una maravilla. No se puede expresar de una forma más directa. Y haríamos bien en recordarlo cuando nos miramos al espejo. Lo que es, no es. Lo que no es, es. Pero las aportaciones cristianas no han terminado ahí, porque otro gran promotor del cristianismo, San Pablo, no escribió ningún evangelio, pero escribió muchas cartas. Si nos vamos al Nuevo Testamento de los cristianos, hay cartas, muchas, que escribe San Pedro a comunidades cristianas, a los Gálatas, etcétera, etcétera. Y hay dos cartas que escribe a una comunidad que es la de los tesalonicenses. Y en la primera carta a los tesalonicenses escribe Pablo de Tarso, el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Empezamos a tener problemas ya, porque ya no es coche y conductor, ya no es apariencia y esencia. Ahora se habla de tres componentes. Hombre, no hace falta ser un premio Nobel como para percibir que cuando Pablo de Tarso, cuando San Pablo habla de cuerpo, está haciendo referencia a la apariencia, con todo lo que ello conlleva. Pero la esencia, dentro de la esencia, diferencia entre alma y espíritu. Es, por tanto, un paso. Es verdad que ese paso, en el conocimiento de nosotros mismos, no somos solamente apariencia y esencia, que sí, sino que dentro de la esencia hay alma y espíritu. En ese paso que da Pablo de Tarso, es verdad que va de la mano de lo que aportó un poquito después ese gran filósofo emperador que fue Marco Aurelio, que en su libro Meditaciones dice que el ser humano es cuerpo, psique y neuma, siendo psique algo muy parecido al alma y siendo neuma un término griego que significa también espíritu. Y si nos vamos antes de Marco Aurelio, antes de San Pablo, nos vamos precisamente a los filósofos griegos, en la obra de Pitágoras, en la obra de Tales de Mileto, en la obra de Platón, se nos dice que el ser humano es efectivamente cuerpo, psique y neuma. Está bien para irnos conociendo un poquito más. Ya cuando miro la foto sé que la foto, lo que estoy viendo es mi apariencia. Y que más allá de la apariencia está algo que es lo que verdaderamente soy, aunque no lo vea. Lo que verdaderamente soy, porque no es efímero. Y que en ese algo hay un componente que los sabios han llamado espíritu y otro componente que han llamado alma. Es un paso para adelante. Pero podemos seguir estudiando, se puede seguir estudiando lo que los sabios y sabias, las tradiciones serias nos han aportado. Y en la Advaita, en la Cábala hebraica, se nos hablan de 4, de 5 componentes, no de 2 ni de 3, sino de 4, de 5. Y hay una tradición muy potente que viene de muy antiguo, que nos dice que no somos 2 o 3 componentes, sino que en cada ser humano hay 7 grandes componentes. 7. Ya que te quieres conocer a ti mismo, pues ten el paquete completo. En ti hay 7 componentes a falta de uno. Es verdad que los 7 componentes interactúan entre ellos, pero en vosotros y en mí hay 7 grandes componentes. Por eso se habla o se llama esta tradición, esta sabiduría, la constitución septenaria del ser humano. Esta constitución septenaria tiene miles de años. Los que practicáis yoga, el yoga tiene distintas técnicas, tiene distintas etapas. Cada una de las etapas del yoga tiene que ver con cada uno de los componentes de esta constitución septenaria. Porque el yoga también tiene su origen hace miles de años. La constitución septenaria se ha enseñado desde hace miles de años, pero siempre en círculos cerrados. Nunca en círculos abiertos. En lo que también se llama círculos para iniciados o iniciáticos. No se divulgaba a todo el mundo, sino solo a personas que se consideraban aptas por su evolución en conciencia como para acceder a este conocimiento. No obstante, a finales del siglo XIX, una serie de personas percibieron con claridad y percibieron también de la mano de sus maestros que había llegado el momento de divulgar abiertamente esta sabiduría profunda. La primera persona que la divulga, en 1880 aproximadamente, fue Elena Blavatsky, en un artículo que escribe en una revista que traducida al español se llama La Teosofía o El Teósofo. A ella se sumó muy pronto Eliphas Levi, más conocido como Papus. También se sumó un señor llamado Sinet, que escribió un libro sobre el budismo esotérico. Elena Blavatsky volvió a insistir sobre la constitución septenaria en obras como Isis sin velo o como La doctrina secreta o como Las claves de la teosofía. Y posteriormente ya, en 1898, una persona que había bebido de la obra de Blavatsky, una gran mujer también, Annie Besant, publica una obra donde resume, sintetiza, intenta divulgar de un modo muy masticado la constitución septenaria del ser humano. Había un convencimiento de que había llegado el momento de abrir esa información, de abrir esa sabiduría a aquel que estuviera interesado, a aquel que quiera conocerse a uno mismo. ¿Y qué es lo que nos dice la Constitución Sextenaria? Mantiene el esquema que hemos visto, una apariencia y una esencia, lo mantiene igual. Pero manteniendo ese esquema, profundiza más. Concretamente, en el ámbito de la apariencia, de lo que está llamado a morir, habla de cuatro componentes, de cuatro. Y de aquello que no muere, habla de tres. Con relación a lo que va a morir, lo que está llamado a morir, habla de que en vosotros y en mí hay un cuerpo físico denso, esto. Lo que vemos a simple vista en la foto. Se nos dice que también hay un cuerpo etérico o energético. Va a morir, ¿eh? Ese cuerpo forma parte de la apariencia. Pero ese cuerpo ya no lo vemos. Es un componente que está en el ser humano, que está en vosotros, que está en mí. Y está llamado a morir. Forma parte de la apariencia, forma parte del coche. Pero fijaros, ese ya no lo vemos. No lo vemos, pero muchos de los que estáis aquí lo percibís. Muchas personas que estáis aquí, hacéis, dais o recibís Reiki. Una denominación moderna, algo que se llamó históricamente el toque terapéutico. El nombre es lo de menos. Hoy se ha puesto de moda el término Reiki. Cuando se hace Reiki, la persona que lo da, ¿desde dónde lo da? Y la persona que lo recibe, ¿dónde lo recibe? Hombre, ciertamente el que lo recibe repercute en su cuerpo físico. Pero coincidiréis conmigo que no se da de cuerpo físico a cuerpo físico. Se da desde la energía de la persona que lo da y lo recibe la persona que lo recibe desde su ámbito energético también, ¿verdad? Porque tenemos un componente etérico energético cada uno. Cuando se hace acupuntura, seguro que alguno de vosotros o hace acupuntura o lo ha recibido. La acupuntura es verdad que las agujitas se pinchan en la epidermis, pero no en cualquier parte de la epidermis. Se pincha en sitios que se sabe que son puntos energéticos. Una sabiduría antiquísima nos lo muestra. A través de la acupuntura se está actuando sobre el cuerpo energético de la persona. El Reiki, la acupuntura, cuando hablamos de los chakras, cuando hablamos de los nadis, estamos hablando de puntos energéticos que tenemos y tienen relación con ese componente etérico. Un componente etérico además que tiene una gran función porque recibe la vida que hay en el entorno. Es el captor de vitalidad. Cuando os paseáis por la naturaleza, aunque hagáis muchos kilómetros, ¿no termináis el paseo mejor que como lo comenzasteis? Cuando nos paseamos por la montaña, cuando nos paseamos por un parque, cuando nos paseamos por la playa, cuando nos abrazamos a un árbol, cuando tomamos el sol, ¿no nos sentimos mejor? ¿Por qué nos sentimos mejor? Porque estamos recibiendo la vida, la vitalidad, el prana del que hablan los orientales. ¿Y eso quién lo recibe? El cuerpo físico es denso. Lo recibe el cuerpo etérico, que es poroso, es energético, y se lo transmite al cuerpo físico, como le transmite la influencia del Reiki, desde el etérico al físico. No voy a seguir por aquí porque no estamos para estudiar con detenimiento la Constitución Sextenaria, pero fijaros que van ya dos componentes para conocernos a nosotros mismos, y que por tanto si una mañana te levantas con pocas ganas de comenzar el día, ten en cuenta que tienes un problema de vitalidad, un problema de ánimo, un problema de un estado depresivo, semidepresivo. Muchos y muchas sabéis de lo que estoy hablando, ¿verdad? Uf, qué trabajo cuesta ponerse en marcha. Me faltan las fuerzas. Lo que te falta es fuerza vital. Y yo no soy quien para decirle a nadie lo que tiene que hacer. Y yo no soy quien para decirle a nadie, olvídate de medicamentos, olvídate de vitaminas. Yo no soy quien. Lo que sí os digo es que vendría muy bien que esa persona que se encuentra desanimada, deprimida, sin ganas, contactara con la naturaleza. Toma el sol se toma no solo cuando no hay nubes, también cuando hay nubes se toma el sol, si no sería de noche, ahí también está el sol. Paséate entre la arboleda, paséate por la naturaleza y tú verás cómo eso te va a aportar vitalidad, cómo esa venida, ese bajón que tienes, vas a recobrarte de él. Este tipo de cosas las sabemos si nos vamos conociendo a nosotros mismos, en este caso concreto, a través de la toma de conciencia de que tenemos un componente energético etérico que recibe, que tiene la capacidad de recoger el prana, de recoger la vida y aportárnoslo. Así que cuando encontréis un poquito de aquella manera, ya sabéis, sol, naturaleza, lo vais a sentir inmediatamente, os vais a dar cuenta inmediatamente de los efectos. Pero vamos por el segundo, nos quedan todavía cinco. El tercer componente, que forma parte de la apariencia todavía, lo conocemos mejor también. El mundo emocional. El mundo emocional. A ese lo conocemos, ¿verdad? No se ve. No se ve. Pero está ahí. El puñetero está ahí. Y en cuántas ocasiones está con turbulencias, está con alteraciones, ofuscado. ¿En cuántas ocasiones? En muchas, ¿verdad? No lo vemos, pero sabemos que está ahí. La constitución sextenaria lo que te dice es que tu mundo emocional es un componente autónomo. Autónomo. Se ha pensado mucho tiempo que lo emocional va con lo físico, y no es verdad. Son cosas distintas. A una madre cuyo hijo fallece y que emocionalmente está rota, que le digan, ah, no te preocupes, ve al gimnasio que eso se soluciona. Qué tontería, ¿verdad? Eso no se soluciona yendo al gimnasio. Esa tormenta emocional cuando un ser querido fallece no se soluciona atendiendo al cuerpo físico, porque pertenece a un ámbito distinto, que es el emocional, y recibe y debe recibir un trato distinto actuando sobre el mundo emocional. Esto lo sabemos gracias a la Constitución Sextenaria. Y por cierto, es uno de los motivos por lo que cuando Elena Blavatsky divulga por primera vez en 1881 la Constitución Sextenaria, los brahmanes se le tiran al cuello, dicho coloquialmente, claro. Fue objeto de muchas críticas por los brahmanes. Los brahmanes de la India le decían, esto no se puede divulgar. Blavatsky, Eliphas Levi, Sinet, Annie Besant, estaban convencidos que sí, que era el momento. Y estaban convencidos porque también sus maestros le decían que era el momento. Pero no deja de ser cierto que esta información es delicada. Porque para la mayoría de nosotros, que nos den esta información es un regalo. Empezar a percibir tu mundo emocional como algo distinto del físico. Empezar a darte cuenta de las turbulencias que se mueven en tu mundo emocional, el cómo intentar calmar, serenar tu mundo emocional, eso es un regalo. Pero para aquellos que tienen fines egoicos, este instrumento es muy poderoso. El darte cuenta de que hay un mundo emocional en cada persona que te rodea y que ese mundo emocional tiene autonomía, eso es muy peligroso. Si esa información está en manos de gente con finalidades, con intereses egoicos y egocéntricos. Os pongo un ejemplo de lo más tonto. Yo no veo televisión hace mucho tiempo, pero he compartido este caso, este ejemplo. El teléfono está en modo avión, ahora no puedo ayudarte. He compartido este ejemplo con personas que ven la tele y me han dicho, Emilio, sigue siendo igual. Me refiero a cómo las empresas, las corporaciones que fabrican automóviles, cómo se vende un automóvil. Yo soy economista, persona entre comillas de número, y digo, hombre, para vender un automóvil, si yo tengo que vender un automóvil, os diría, primero, el precio. Segundo, ¿cómo financiarlo? Tercero, sus características técnicas, su cilindrada, la velocidad que puede alcanzar, el consumo de gasolina que realiza. Y pondría énfasis en eso en comparación con otros coches para que veáis que el coche que os estoy ofreciendo es un pedazo de coche. Sin embargo, esto sería una información mental. Sin embargo, ¿cómo se venden los coches? ¿Se va a lo emocional? Esta información, que es la realmente interesante para mí, está en las letras pequeñas. Y además está en letras pequeñas porque ya es una directiva europea que obliga, porque si no, ni estaría en letras pequeñas. Antes esas letras pequeñas corrían encima. Ahora ya la directiva europea ha dicho, mire usted, póngala pequeña pero que no corran, hombre. Porque es que no hay forma de verla, vamos. Pero realmente, ¿cómo te venden el coche? Por un contexto emocional. Si te quieren vender un coche tipo todoterreno, de montaña, pues te ponen unos paisajes espectaculares, el coche ahí subiendo por unas curvas preciosas, con una naturaleza espléndida. Muy importante el chico, muy importante la chica. Y te entra por los ojos emocionales, no mentales. Y tú vas a la concesionaria porque has visto un coche que te ha entrado por los ojos emocionales. Y si se trata de un coche ya más familiar, más, pues ¿qué te venden? Pues la mamá mayor pero guapísima, el papá maduro pero guapísimo y por supuesto el niño, la niña y el perrito. Todos muy confortables en el coche que se mueve perfectamente por medio de los atascos. ¿Qué te están vendiendo? Una emoción. Y diréis, hombre, ya tampoco tiene tanta importancia, ¿no? Si yo no digo que tenga importancia, digo que es una plasmación de cómo se puede incidir en lo emocional para manipularte, para que tomes la decisión que a mí me interesa. Lo que ocurre es que esto no solamente pasa en el mundo de la empresa. Tiene repercusiones mucho más fuertes. Porque cuando tú te das cuenta que una persona tiene una herida emocional, esa persona es fácilmente manipulable para ti. Cuando te das cuenta que yo tengo una herida emocional, esa herida mía es una puerta abierta para que el que lo sepa me lleve a donde quiera. Basta con que ponga ahí el acento. Basta con que me diga las palabras que él sabe que por mi herida yo quiero oír. Y entonces me dice, no lo que él piensa, me dice lo que él sabe que yo quiero oír porque tengo esa herida. En el siglo XX tuvimos un gran maestro de este tipo de manipulación. Su nombre lo sabemos todos. Una persona que fue capaz de captar una herida emocional en un pueblo, en un país que es muy mental. Me refiero a Alemania. Alemania es un país muy mental, no es mediterráneo, son muy cuadriculados. Y sin embargo llegó un señor y se los llevó como flautista de Hamelin en fila, disfrazado de soldado, a matarse en una guerra mundial. Y vemos los discursos de Adolfo Hitler, que es la persona a la que me refiero, y Adolfo Hitler tiraba la diana a la herida abierta que tenía el pueblo alemán, que es muy mental, pero que estaba muy herido por la humillación que había tenido tras la Primera Guerra Mundial y lo que había sucedido tras la Primera Guerra Mundial. Y estaba herido. Y cuando llega un señor que le dice que no, que sois los mejores, que somos los número uno, que esto no se puede aguantar, esto lo vamos a solucionar, todos pa'lante, verá. La gente se puso en fila. Es espectacular. Estoy resumiendo mucho, estoy esquematizando mucho. También favorecieron una serie de circunstancias todo esto, pero fue así. Hitler había estudiado en escuelas esotéricas. En cualquier biografía mínimamente documentada a la que acudáis, se hace referencia a qué escuela fue, derivaba de los Iluminados de Baviera. Tuvo acceso a este conocimiento de la Constitución Sextenaria. Y en lugar de usarlo en beneficio del interés general, lo puso a su servicio. De esto advertían los brahmanes. Pero ya os digo, hubo personas que per se y por sus maestros dijeron no. Ese peligro está ahí, pero esta información hay que dársela ya a una humanidad que empieza de verdad a evolucionar en conciencia. Y por eso sabemos hoy, gracias a la Constitución Sextenaria, que tenemos un cuerpo físico denso, que tenemos un cuerpo etérico que capta vitalidad, que tenemos un mundo emocional que tiene independencia propia, a pesar de que eso sea utilizado por otros para los que le da la gana. Os pongo un ejemplo de cómo se manipula, cuando se quiere manipular este conocimiento a propósito del mundo emocional. Tengo una buena amiga, María Yarra, que es especialista en protección de datos. Actualmente ha vivido en Sevilla mucho tiempo, actualmente vive en Chicago. Y hace 8 o 10 meses, María me enviaba una información. La información hacía referencia a una red social española, una red social con influencia pública. Y esa red social emitió, uno tras otro, dos noticias. Dos noticias. Esas noticias hacían referencia a inmigrantes. Con relación a los emigrantes, con relación a los inmigrantes, con relación a los movimientos migratorios, los seres humanos suelen, ellos mismos, cada uno a sí mismo, meterse en un bando o en otro. El bando de aquellos que dicen, mira, a esto hay que ponerle pie en pared, ¿eh? No puede ser, no puede ser. Aquí estamos mal, esto ya no es lo que era, tenemos dificultades y aquí no puede estar llegando gente de todos lados porque es que no hay forma. Esto no es sostenible. Hay que poner control en la frontera, no podemos acoger a los que vienen de fuera. Esto tiene que terminar y hay que ser mucho más duro y mucho más exigente con los que quieren venir aquí de fuera. Hay personas que yo las respeto, no lo comparto, pero hay personas que piensan así. Hay otras personas que dicen, no, por favor, hombre, hay que abrirle las puertas. Son seres humanos como nosotros. ¿Qué es esto de las fronteras? Las fronteras no existen, esto lo hemos inventado nosotros en nuestra locura. Y esas personas no vienen aquí de turismo, vienen aquí huyendo de la muerte por hambre, de la muerte por guerra. Tenemos que ser humanos. Si no somos humanos, ¿qué es lo que somos? Tenemos que tender la mano a estas personas y permitir que vengan aquí. En definitiva, los que están en contra y los que están a favor. Y hay otros que ni están en contra, ni están a favor, ni le importa nada el estar en contra o a favor, que lo único que quieren es tenernos enfadados. Os habréis dado cuenta que hay alguienes que lo que quieren es que estemos enfadados, que estemos con un estado de ánimo, de enfado, de cólera, de inseguridad, de incertidumbre, de miedo. Os habréis dado cuenta ya, ¿verdad? ¿Por qué quieren tenernos así? Porque somos manipulables de esa manera. Una persona enfadada, insegura, con miedos, es fácil de manipular. Todo lo contrario, una persona que todo ese tipo de cosas no las tiene. Y hay alguienes que quieren tenernos de esa manera. Y nos quieren tener, por ejemplo, enfadados. ¿Y qué hacen para tenernos enfadados? Pues manipular nuestro mundo emocional. Porque si tú estás en contra de los inmigrantes, tienes una herida emocional. Pero ojo, el estar a favor también es una herida emocional si alguien quiere utilizarlo. Y esta red social española lanzó en 6 minutos dos noticias. La primera noticia dice que en un pueblo de Almería, un grupo de senegaleses han violado a 2 chicas del pueblo. Y esa noticia corre por la red. Esa noticia le llega a personas que están en contra. Y las personas que están en contra de que estén aquí, ¿qué es lo que dicen? ¿Ves? Ya lo decía yo, si esto no puede ser, aquí hay que tomar medidas, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Se molesta esa persona en comprobar si es verdad o es mentira? No, como coincide con lo que él piensa, da por hecho que es verdad. A los 6 minutos, esa misma red lanza una segunda información. La segunda información viene a decir que en un pueblo también de Andalucía hay unos africanos durmiendo, los pobres, en medio de la calle, y un grupo de jóvenes esquines, o como se llamen, de cabeza rapada, se han liado a palos con ellos. Y dos están hospitalizados, dos de los africanos están hospitalizados en estado de gravedad. Esa noticia se corre por la red y llega a personas que están a favor de esos africanos. Y esas personas, ¿qué les sucede? Que se enfadan, se encolerizan. Pero hombre, hay que ver, pero ¿cómo se puede ser tan cabrón? Esta gente viene huyendo de la muerte y aquí lo recibimos a palos. Y fijaros que tanto los de en contra como los de a favor, unos se han enfadado por una cosa, otros se han enfadado por otra. La verdad, ¿cuál es? Que las dos noticias son falsas. Las dos. Ni el que está en contra se preocupa de comprobarlo porque coincide con lo que él piensa, ni el que está a favor porque también coincide con lo que él piensa. La conclusión final es que ambos están enfadados. Las dos noticias son falsas. Esto tiene que ver con las fake news de las que tanto se habla. Y dicen, es que las fake news son para manipular elecciones, también lo harán. Pero hay algo mucho más cotidiano en la utilización de esas falsas noticias para tenernos soliviantados. Y esto tiene que ver con darnos cuenta de que hay un mundo emocional que, cuando se percibe dónde está tu herida, somos fácilmente manipulables. Esto es estupendo que lo estamos compartiendo para que estemos atentos, para que tomemos conciencia y para que no seamos tan fáciles de llevar de un sitio para otro, hombre, que tengamos más consistencia cada uno de nosotros. Dentro de la constitución sextenaria, junto con el cuerpo físico denso, el cuerpo etérico, energético o el cuerpo emocional o ámbito emocional, hay un cuarto componente, el mental, el ámbito mental. Le hemos dedicado alguna charla aquí a ese ámbito mental. El ámbito mental es el ámbito mental de la mente concreta. ¿Qué es eso de la mente concreta? La mente concreta es el nivel de vuestra mente que se ocupa de lo concreto. También se le ha llamado la mente inferior. Ocuparse de lo concreto es ocuparse de las cosas cotidianas, del sota, caballo y rey, de las cuestiones de todos los días. Por ejemplo, ha hecho falta usar la mente concreta para estar aquí. Todas esas puntas a las que yo me refería al principio son mentes concretas funcionando para que esto se pueda organizar. Y vosotros mismos habéis tenido, y yo también, que utilizar la mente concreta para meter esto en la agenda, para ponernos en marcha para estar aquí en este momento. En el mundo mental vuestro y en el mundo mental mío, en el plano mental de un ser humano hay dos niveles: el de la mente concreta o mente inferior, y otro nivel que es el de la mente abstracta o nivel superior. Y la mente concreta sirve para las cosas cotidianas del día a día. El lenguaje tiene que ver con la mente concreta. Lo que pone el despertador por la noche para despertarnos al día siguiente es la mente concreta. Lo que nos despierta por la mañana cuando suena el despertador es la mente concreta. Cuando nos arreglamos, si es que tenemos arreglo antes de ir al trabajo, de ponernos en marcha, es la mente concreta. En nuestra actividad laboral, en nuestras actividades cotidianas del día a día, es la mente concreta. Para comer, para cenar, es la mente concreta. Para hacer el amor, es la mente concreta. La mente concreta sirve para muchas cosas. Pero eso no quita que tengamos otro nivel mental, que es la mente abstracta, que se ocupa, está preparada para ocuparse de lo trascendente, de lo trascendente. ¿Qué es lo trascendente? Las cuestiones que no son las concretas del día a día, las que van más allá del sota, caballo y rey de lo material. Cuando aquí hablamos de evolucionar en conciencia, eso es un tema que no le corresponde a la mente concreta. Se activa, se pone en marcha nuestra mente abstracta. Lo que estamos compartiendo aquí pone en marcha, desarrolla, usa la mente abstracta. Cuando una persona se hace grandes preguntas desde la ciencia, desde la filosofía, de la espiritualidad, del tipo de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, ¿Cuál es el origen de la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Hay vida más allá de la muerte? ¿Qué es la divinidad? ¿Cuál es el origen del universo? ¿Cuál es la razón de la existencia? Etcétera, etcétera, etcétera. Estamos usando la mente abstracta, un nivel superior de nuestra mente. Pero en la constitución sextenaria, el ámbito mental es de la mente concreta. Y no me enrollo más sobre estos cuatro componentes primeros que tienen que ver con la apariencia: físico, etérico, emocional y mental, mente concreta. Lo podéis encontrar en vosotros. Son cuatro componentes que tenemos nosotros. Cada uno tiene independencia, aunque a su vez están relacionados. Y hay turbulencias emocionales, también hay turbulencias mentales. Y no es lo mismo una turbulencia emocional que una turbulencia mental. La turbulencia emocional se nota aquí, en el plexo solar. Te acelera el ritmo cardíaco, te dificulta la respiración, te genera ansiedad, es un bocado en el estómago. Si la turbulencia emocional dura, baja la influencia y afecta al estómago, al aparato digestivo, puede provocar úlcera de estómago. Las turbulencias mentales se notan aquí. Te embotan, te aturden, te generan migrañas. Y cuando nos vamos conociendo, vamos percibiendo esto. Y estamos haciendo referencia al coche, estamos haciendo referencia a la apariencia, vuestra y mía. Pero tenemos una esencia. Y si la apariencia tiene cuatro componentes, en la constitución sextenaria se le llama el cuaternario inferior, en la esencia hay tres componentes. Se le llama el trinario superior. Al cuaternario inferior que hemos hablado, físico, etérico, emocional, mental, mente concreta, a ese cuaternario inferior también se le llama el pequeño yo. El pequeño yo. El coche. El pequeño yo. Y a los tres componentes que ahora vamos a comentar que configuran el trinario superior, también se le llama el yo superior. Con lo que vosotros y yo tenemos una apariencia y una esencia. La apariencia, el pequeño yo. La esencia, nuestro yo superior. La apariencia, el pequeño yo, tiene cuatro componentes. Y la esencia, o yo superior, tiene tres. ¿Qué tres componentes tiene vuestra esencia y la mía? Recordemos a Pablo de Tarso, a San Pablo, o a Pitágoras, o a Marco Aurelio. Cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo está, ya lo hemos hecho referencia a él, está en el ámbito del cuaternario inferior, del pequeño yo. Pero en la esencia, San Pablo, como Pitágoras o Platón o Marco Aurelio, hablan de dos, alma y espíritu. Y yo he hablado esto con personas que se declaran cristianas y le he preguntado, oye, ¿qué diferencia hay entre el espíritu y el alma? Me cambian de conversación. Hombre, pero alguna habrá, ¿no? Digo yo. Si se citan como cosas diferentes, no serán lo mismo, ¿no? En la Constitución sextenaria esto se aclara muy bien. Y se nos dice que lo más importante de nuestra esencia, de hecho, es nuestra esencia verdadera, es el espíritu. En la tradición de la Constitución sextenaria se le llama también atma, un término hindú de sánscrito, atma, espíritu, ¿eh? Para no enredarnos. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es la divinidad misma. La divinidad misma. Cuando se nos dice que podemos, cuando San Juan de la Cruz dice que el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar es la transformación en Dios, te está diciendo que puedes vivir desde el espíritu que hay en ti. Y cuando uno vive desde el espíritu que hay en cada uno, está en condiciones de decir lo que dijo Jesús de Nazaret: el Padre y yo somos uno, porque estás viviendo desde la esencia divina que hay en todo. Y los cristianos tienen un término que a mí me encanta con relación a esto: el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Espíritu. El Espíritu que es uno y está en cada uno. Porque el Espíritu es uno, no hay dos. La divinidad es una, No hay dos. Y siendo uno el Espíritu, la chispa divina, la esencia divina que está en vosotros y en mí, siendo uno, está en cada uno. Esto es un misterio. No, de misterio no tiene nada. Os pongo un ejemplo para que lo entendáis mejor. Aquí estamos más de medio millar de personas. Todos, yo os veo, estoy seguro, todos estamos respirando. Desde luego, si alguien no respirara, se muere. ¿Qué estamos respirando todos? El aire. Y el aire que estamos respirando, coincidiréis conmigo que es uno, ¿no? Es uno. Yo miro, bueno, aparte que me han apagado las luces, pero en fin, algo veo. Yo miro y no encuentro por ningún sitio un trocito de aire que ponga Emilio. O un trocito de aire que ponga Carmen. O un trocito de aire que ponga Thais. No, el aire es uno. Sin embargo, cuando inspiramos, está en cada uno. No estamos tan locos como para decir, este aire es mío. Nuestro egoísmo y egocentrismo no llega a tal nivel de paranoia. El aire es uno y está en cada uno. El Espíritu es uno y está en cada uno. Esto es el Espíritu Santo en el esoterismo cristiano. Y es una preciosidad. No se puede expresar mejor. ¿Y se puede vivir desde ese espíritu? No desde tus turbulencias emocionales, no desde tus turbulencias mentales, no desde el coche. ¿Es posible vivir desde el espíritu? Posible es. Y ha habido personas que han vivido desde su espíritu. Y todas sus acciones, sus pensamientos, sus emociones, sus conductas, sus comportamientos, sus obras han estado dirigidas desde esa esencia divina. Lo hizo Siddhartha Gautama, lo hizo Jesús de Nazaret. Estamos llamados a eso. Es nuestro camino, es nuestro proceso evolutivo. Nos queda mucho, pero no hay prisas. O sí, eso lo veremos al final. El espíritu es uno. Y el espíritu tiene una vocación natural a relacionarse con la materia. Este universo es un universo de apariencia y de esencia. Y la esencia, cuyo núcleo duro y verdadero es el espíritu, ese espíritu tiene una vocación natural a envolverse en la materia. Pero no porque le obligue nadie, no porque tenga ninguna necesidad, sino porque es una vocación natural. Y a los que os cueste trabajo entender por qué el espíritu se mete en este tinglao, de meterse en la materia, hasta estar finalmente en vosotros o en mí, os pongo un ejemplo muy sencillo. La inmensa mayoría de vosotros vivís en Zaragoza. Que yo sepa, Zaragoza no tiene playa. Vaya, vaya. Pero si hay aquí alguien que no conozca el mar, que levante la mano, por favor. ¿Hay alguien de vosotros que no conozca el mar, que no haya experienciado el mar? Nadie, todos hemos experienciado el mar. Y lo consideramos normal, pero no es normal. Porque sois, biológicamente, animales mamíferos, que no tenéis nada que ver con el mar. No sois peces, no sois anfibios. ¿A cuenta de qué tanto lío con el mar? Pues no, los seres humanos tenemos una vocación natural a conocer el mar. Y conocer el mar lo podemos conocer de muchas maneras, fijaros. Igual que el espíritu se puede envolver en la materia de muchas maneras. Podemos tener una experiencia de mar en nuestra casa, en pijama. Una foto, un documental, una película. Y ya tienes una experiencia de mar. Ahí tienes el mar delante, en la foto, en la película o en el documental. Y además está en tu casa, cómodo, en pijama. ¿Quién se ha conformado de vosotros con eso? Nadie. Todos os habéis quitado el pijama Os habéis vestido de gente normal y os habéis ido a la orilla. Claro, en la orilla la experiencia de mar gana intensidad, ¿verdad? Ya no es la tele, ya no es una foto. Ya se huele. La brisa ya se siente. Lo estás oyendo, el oleaje. La experiencia ha ganado mucho, ¿verdad? En potencia. Pero habiendo ganado mucho en potencia, ¿os habéis conformado con eso? No. Habéis dado un pasito más. Os habéis quitado la ropa y normalmente en bañador, plaf, al agua. Y claro, al meternos en el agua, entre las olas que están ahí, cuando nos metemos en ese oleaje, en esas playas, la experiencia de mar gana, ¿verdad? Gana mucho. El salitre lo sentimos en la lengua. La temperatura del agua nos envuelve. Podemos meter la cabeza debajo y darnos un chapuzón. Podemos abrir los ojos debajo del agua y a lo mejor, cada vez menos desde luego, a lo mejor pasa un pececito. La experiencia ha ganado mucho con relación a estar en la orilla y ha ganado muchísimo en comparación a estar en tu casa en pijama. Y coincidiréis conmigo que en tu casa en pijama, en la playa, en la orilla con ropa convencional o metido en el agua en bañador, sigue siendo tú, ¿verdad? Eres tú. Lo único que ha cambiado es el ropaje, pero sigue siendo tú. Pero hay gente que dice, Emilio, yo con esto no me conformo, yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero meterme dentro de verdad. Quiero estar a 15 metros, a 25 metros, a 40 metros de profundidad. Yo quiero pasearme por ese mundo submarino. Esos pececitos de los que habla, yo quiero verlos. Y los corales, y la vida marina. ¿Lo podemos hacer o no? Claro que lo podemos hacer. Gana la experiencia de mar, claro, imaginaros, gana muchísimo. Y lo podemos hacer. Único inconveniente, entre comillas, necesitamos un complemento. Concretamente unos tanques de oxígeno, unas gafas de buceo, unas aletas. Seguimos siendo nosotros, pero ya necesitas algo, unos instrumentos, unas herramientas que te permitan meterte más adentro, ¿verdad? Y por fin hay gente que no se ha conformado con esto. 30 metros, 20 metros, pero si el mar tiene miles de metros de profundidad. Yo quiero ir más abajo. Bueno, el ser humano ha inventado un instrumento que es el batiscafo. Quizás en alguna película lo habéis visto, en algún documental. Y el batiscafo, que suele ser cilíndrico, no sé por qué en las películas siempre es color amarillo, chillón, el batiscafo te permite bajar, 500 metros, 700 metros, 900 metros. Y tiene unas ventanas, y tiene unas luces para iluminar el exterior. ¡Qué experiencia! ¿Os imagináis estar en un batiscafo a casi 1000 metros de profundidad? Encima tenéis 1 kilómetro de agua encima, con lo que el agua pesa. La presión es inmensa, pero el batiscafo está acondicionado para aguantar esa presión. A través de las ventanas del batiscafo y de su iluminación podéis ver un mundo que es oscuro, porque a partir de los 200 metros todo es oscuro, los rayos de sol no llegan tan abajo. Es un mundo de absoluta oscuridad. Debe ser un mundo de un silencio impresionante. Y aún así hay formas de vida, ahí hay formas de vida. Hay cefalópodos, calamares, hay formas de vida a esas profundidades. Y eso lo puedes vivir desde el batiscafo, lo puedes percibir, lo puedes ver. No estaría mal, ¿verdad? Das un paseo en batiscafo. Y diréis, vale, Emilio, nos has ilustrado muy bien sobre la experiencia de mar. ¿Pero esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Claro que tiene que ver, porque es un ejemplo magnífico para entender lo que hace el espíritu. El espíritu tiene una vocación natural de envolverse en la materia, para conocerla, para experienciarla. No es una necesidad, igual que vosotros no tenéis necesidad de experimentar el mar, es que surge de manera natural. Espíritu y materia conviven en la realidad y el espíritu tiene una vocación para conocer, experimentar, envolverse en la materia. Y no se conforma con estar en su casa en pijama. El espíritu no se conforma con estar en las dimensiones del universo de mayor frecuencia vibracional. Eso que los cristianos llaman el mundo de los serafines, de los querubines. No, el espíritu sigue bajando. Se quiere meter más en materia. Igual que vosotros vais a la orilla, igual que vosotros metéis en el oleaje. Y hay un momento en el que el espíritu dice, no, pero yo quiero más. Quiero meterme más denso, en materia más densa. Perfecto, pero necesitas un instrumento. Ese instrumento es el alma. Ese instrumento es el alma. El alma es el vehículo, la herramienta, el instrumento que utiliza el espíritu para poder bajar más en la materia. Y el batiscafo, porque es lo que permite bajar más a la materia, es lo que conocemos como alma individual. La que está en vosotros y la que está en mí. De modo y manera que el yo superior, su verdadera esencia es el espíritu. Junto con el espíritu está el alma. Pero ojo, el alma es una, porque el espíritu es uno. El alma es una. Y por fin, en vosotros y en mí, está también lo que llamamos alma coloquialmente, que es el alma individual. Y diréis, Emilio, ¿y el alma individual, que cada uno, entre comillas, tiene la suya, cómo puede surgir del alma una? Espíritu es uno, el alma es una, ¿cómo entonces hay tantas almas individuales? En la Constitución Sextenaria se explica diciéndonos que el alma universal, el alma una, que también se llama Budi, ese alma una, ese componente búdico, es como un árbol, como un árbol. El árbol tiene un tronco único, pero de ese tronco salen ramas, de las ramas salen ramitas y de las ramitas salen hojas. Podemos ver un árbol y en el árbol hay multitud de hojas, pero todas pertenecen al árbol. Su vida está ligada a la unicidad con el árbol. Como la hoja se separe del árbol, moriría. La vida de la hoja es la vida del árbol. Hay una única vida. Multitud de hojas, pero en una unicidad. Pues bien, las almas individuales son como las hojas que le brotan al alma una. Y esas hojas son las almas individuales que, una vez que aparecen, van encarnando en vidas sucesivas y en vosotros en estos momentos y en mí en estos momentos hay un alma individual que no ha nacido conmigo, que no ha nacido con vosotros, que ya tiene una trayectoria y que ahora ha encarnado en lo que eres tú, en lo que soy yo, cada uno, su propia alma individual. Todas integradas en el alma una, en el alma universal. En la Constitución Sextenaria se nos dice, en definitiva, que nuestro yo superior tiene tres componentes. El espíritu, el alma universal o budi y el alma individual. Aunque si os metéis en los textos que hablan de estas cosas, en el alma individual, al alma individual se le llama cuerpo causal. Lo cual puede llevar a un poquito de confusión. ¿Por qué se le llama cuerpo causal a donde está el alma individual? Porque junto con el alma, en cada encarnación, junto con el alma individual, la acompañan las relaciones de causa y efecto de las vidas anteriores. Las relaciones de causa y efecto que siguen todavía ahí de vidas anteriores. Por eso se le llama cuerpo causal. Y esto es lo último que voy a compartir así teórico. Las relaciones de causa y efecto. En la vida cotidiana, continuamente estamos haciendo cosas por acción, por reacción o por omisión, continuamente. Y cada cosa que hacemos por acción, por reacción o por omisión, cada cosa, mover una botella, cada cosa que hacemos originó un efecto. En el caso ha sido, la causa es que yo he movido la botella. ¿El efecto cuál es? Que la botella está a punto de caerse. En nuestro día a día, continuamente, estamos en una relación de causa-efectos. Para nuestra tranquilidad, la inmensa mayoría de los efectos que generamos todos los días se diluyen rápidamente. No tienen mucha trascendencia, entre comillas. No lo voy a hacer, pero en fin. Si yo dejo caer esta botella, ¿qué va a pasar? Como es de plástico, lo único que va a pasar es que voy a mojar la alfombra, que la voy a mojar de todas formas, por lo que se ve. Si yo dejo caer esta botella, la causa es que soy un poco tonto, la verdad. ¿Y el efecto cuál será? Que la botella termina en el suelo. Si es de cristal, tendríamos un problema mayor, porque se rompería. Con lo que habría que recoger los cristales, habría que secar la alfombra. Pero bueno, digo yo que mañana esto habrá terminado, la alfombra se habrá secado, los cristales estarán recogidos. El efecto será de poca duración, ¿verdad? Pero coincidiréis conmigo que hay cosas en nuestra vida que hacemos y que el efecto puede durar mucho tiempo. Aquí hay personas que tenéis hijos, ¿verdad? No voy a preguntar qué hicisteis para tenerlo, porque lo sabemos todos. Y ese día y esa hora, con esa persona, hicisteis el amor y eso tuvo un efecto. Y ese efecto no se soluciona como recoger la botella, los cristalitos y hasta mañana. No. Aquí está Thais, con su pedazo de barriga ya a punto de salir el bebé. Ahí está el efecto, ahí está. Y ese efecto saldrá del vientre de Thais. Y no va a terminar para ella el efecto, ¿eh? Va a seguir. Será primero un bebé. Y después crecerá. El efecto crece. Ilusamente hay gente joven que dice, hombre, ya, pero cuando tenga 12, 14 años, ¿qué te lo crees tú? ¿Qué te lo crees tú? Un hijo es un efecto de por vida. No he dicho un defecto, he dicho un efecto. Yo tengo 3, los quiero muchísimo y son maravillosos. Pero ahí están. Coincidiréis que no es lo mismo dejar caer la botella con el efecto que sea que tener una relación sexual de la que te quedas embarazada y tienes un hijo. No es lo mismo. El efecto es nada o es un efecto tela marinera. Bueno, pues ser consciente, por favor, de que hay cosas que hacemos cuyo efecto no termina en esta vida. Es tan intenso el efecto que no termina en esta vida. Por ejemplo, si por el motivo que sea tú le quitas la vida a una persona, eso, hombre, tiene un efecto inmediato y que te has cargado a la persona. Pero para ti que lo has envenenado, por ejemplo, para ti tiene un efecto que no termina en esta vida. Te va a acompañar a la siguiente. A eso hace referencia las relaciones de causa y efecto que te acompañan, que acompañan al alma individual a la vida siguiente y que por eso se llama el contexto del alma individual cuerpo causal. Ojo, también si tú arriesgas tu vida por otra persona para salvar la vida de otra persona, eso también genera un efecto que te acompaña a la siguiente vida. En el hinduismo se diferencia entre el karma negativo y el karma positivo. Son efectos que van de una vida a otra y tienen una vibración distinta. No es lo mismo la vibración de haberte cargado a alguien envenenándolo que la vibración de haber muerto a lo mejor intentando salvar la vida a alguien que se estaba ahogando. Ambos efectos te van a acompañar, pero uno tiene una vibración densa y el otro tiene una vibración muy alta de altruismo, de generosidad y de compasión. Y eso aparece en la siguiente vida. Eso no se puede evitar. Y además es magnífico que aparezca, porque lo peor es que se quedaran ahí, sobre todo los karmas negativos, lo peor es que eso se quedara ahí escondido. Cambiando por completo el contexto, los psicólogos nos dicen que tenemos sombras. o algunos tienen sombra. Y que las sombras lo que tenemos que hacer es sacarlas a la luz, que no se queden ahí escondidas. Porque si se quedan escondidas nos están afectando y no nos damos cuenta. La sacamos a la luz y se diluye. Bueno, pues con el karma pasa lo mismo. Lo importante es que salga a la luz. Karma viene del sánscrito, significa de la raíz kri, que significa creatividad. Y el karma es una oportunidad, no verlo como una amenaza. Hay algo que viene ahí de una vida anterior que es denso y se vuelve a presentar en tu vida para que lo gestiones de otra forma más consciente y te lo quites de en medio. Y por supuesto, esto no son matemáticas puras. Si tú envenenas a alguien, en la siguiente vida te envenenan a ti. No, el karma no funciona así. Es la vibración, es la vibración. Si tú has matado a alguien, en la siguiente vida va a vivir circunstancias vibracionalmente densas. No es que alguien te vaya a envenenar, pueden ser otras muchas cosas, pero va a tener esa vibración densa. Esas relaciones de causa y efecto acompañan en la encarnación al alma individual. Y es por lo que al alma individual, en la constitución sextenaria, se le mete en el contexto del denominado cuerpo causal. Bien, dicho esto, en el conocimiento de nosotros mismos, tenemos un pequeño yo y un yo superior, un cuaternario inferior, apariencia, y un yo superior, esencia, conductor. Esto es efímero, está llamado a morir, esto no, esto tiene, transciende lo que denominamos muerte. Estos son nuestros siete componentes. Y ahora vuelvo a la pregunta del comienzo. ¿La evolución en conciencia qué es? Es más, ¿qué evoluciona en vosotros en conciencia? Tenemos no menos de siete componentes. ¿Todos evolucionan en conciencia? Unos sí, otros no. Depende. Mirad, el pequeño yo no evoluciona en conciencia. El pequeño yo tiene unas funciones operativas propias de lo que es, tiene fecha de caducidad, va a morir y nos da su servicio como el coche que tenemos aparcado en la puerta nos da su servicio. ¿Es posible que el coche que tenemos aparcado en la puerta evolucione en conciencia? No. Por más charla que vayamos nosotros, los conductores, el coche que está aparcado ahí no va a evolucionar en conciencia. La evolución en conciencia no tiene que ver con el pequeño yo, con la apariencia. Tiene que ver con la esencia. Entonces tenemos que irnos a la esencia. Dentro de la esencia, espíritu, alma universal o buddhi y alma individual, cuerpo causal, los tres evolucionan, unos sí y otros no. Vamos a ver, hemos dicho que el espíritu es la divinidad pura, ¿no? La divinidad pura no tiene que evolucionar en conciencia porque es la conciencia pura. Ahí no hay nada que evolucionar, si no, no sería divina. No respondería realmente a las características de la divinidad, que ya lo tiene todo. Es conciencia pura. Luego, el espíritu no. ¿Y el alma universal? Hombre, el alma universal hemos dicho que es un árbol, figuradamente, metafóricamente, del que le salen hojas. Podemos percibir cuando vemos un árbol que donde los que viven experiencias, las que viven experiencias son las hojas. Por ejemplo, hay hojas a las que les da el sol, a otras le está dando la sombra. Hay hojas a las que le está dando el viento, otras hojas a las que no le da el viento. Hay hojas a las que le está cayendo el agua de la lluvia, la parte superior. Hay otras a las que le afecta menos. Hay hojas a las que le están dando los aspersores de riego del jardín. A otras no le llegan los aspersores. Hay hojas en las que se posan los pajaritos y se hacen caquita. Otras en las que eso no sucede. Los elementos de experiencia están en las hojas. Ciertamente toda la experiencia de cada hoja la recoge el árbol, pero donde se producen los terminales de conciencia, por decirlo de alguna forma, es cada hoja. Lo que evoluciona en conciencia en vosotros y en mí es el alma individual de cada uno. Por supuesto, lo que cada alma individual evoluciona, lo hace suyo el árbol. Y lo hace suyo el espíritu que está utilizando el árbol, el alma una, para vivenciar y experienciar la materia. Pero lo que evoluciona en conciencia en vosotros y en mí es el alma individual. Y ha llegado el momento de entrar en un tema muy interesante. ¿Cómo evolucionamos en conciencia? ¿Qué tenemos que hacer para evolucionar en conciencia? ¿Qué hacer, en definitiva, para que ese alma individual vaya evolucionando en conciencia? El mejor ejemplo que se nos ha puesto para entender, para responder la cuestión que os estoy planteando, lo ha hecho Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, habla de 10 mujeres. En la terminología de la época se le llama vírgenes. Y 5 de ellas se dice que son prudentes. Y otras 5 se dice que son necias. Es la parábola de las vírgenes prudentes y necias. A más de uno, a más de una, quizá os suene. Capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Cada una de estas mujeres, ahí no hay diferencia, cada una de ellas tiene una lámpara de aceite. Y están llamadas a ir llenando la lámpara de aceite. Imaginaros una lamparita de aceite, cada mujer tiene la suya. Imaginaros una lámpara de aceite, cada mujer tiene la suya, y están llamadas a llenarla. Llenarla hasta un determinado nivel. No es necesario que la llenen hasta arriba, pero tienen que llegar a un mínimo. Porque dice el Evangelio que va, en algún momento llegará el novio. Todo esto es una metáfora, pero es preciosa. En algún momento llegará el novio. Cuando el novio llegue, se abren las puertas del banquete y solo podrán entrar aquellas vírgenes, aquellas mujeres que tengan un mínimo de nivel de aceite. No están diciendo que tengamos el aceite hasta aquí. Hombre, pero por aquí sí tiene que estar. Y si no estás por aquí, no entras en el banquete. Ante esta tesitura, las vírgenes prudentes están echando aceite en la lámpara, en la medida que pueden. Pero las necias no. Las necias están distraídas, entretenidas. Y le dicen las prudentes que el novio llegará, ¿eh? Y dicen las necias, el novio. Vete a saber eso del novio, vete a saber cuándo llega. Anda ya, dejadnos tranquilas. Y además, cuando llegue el novio, vosotras que sois tan diligentes, ya nos daréis de vuestro aceite. Y le dicen las prudentes, es que eso no es posible. Yo no puedo darte de mi aceite a ti, de mi lámpara no es posible transferirte aceite a ti. Esa lámpara de aceite es el alma individual de cada persona. Y el nivel de aceite es el nivel de conciencia, de autoconciencia de cada uno. Y estamos llamados a ir llenando poco a poco la lámpara de aceite. Y es cierto que de mi lámpara de aceite yo no puedo darte aceite a ti, ¿qué más quisiera yo? Pero no es posible. Lo habréis intentado en muchos momentos, ¿verdad? Transmitirle conciencia a alguna persona cercana. Cada persona está en su camino, cada persona está en su proceso. No es posible. Si no, se lo inyectaríamos en vena a la gente. ¿Eh? Haríamos operaciones de estas de donaciones. Venga, donación de conciencia. Y nos pondríamos ahí mucha gente. Venga, coge conciencia para el que no tiene. Pero no es posible. La conciencia no se puede transferir, cada uno tiene que ir haciendo su camino. La lámpara tenemos que irla llenando poco a poco cada uno. Esta lámpara de aceite, de la que habla maravillosamente Jesús de Nazaret, es una metáfora muy bella del alma individual. Y nos dice que el alma individual tenemos que irla llenando de autoconciencia. ¿Cómo se llena el alma de aceite? ¿Cómo se llena de conciencia? ¿Cómo lo hacemos? Ahí los sabios y maestros han sido clarísimos. En la vida física en la que estamos, Hay personas que me dicen, mira, Emilio, como lo que somos no es de este mundo, esta vida yo no le doy importancia. Porque la esencia, lo que soy, no es de aquí. Esto es pasajero, esto es efímero. Y yo entonces, esto como si es, miro por otra parte, me intento olvidar. No, ojo, es verdad que esto es efímero, pero aquí es donde se realiza la siembra. La siembra se hace aquí. En estos añitos que estamos en este mundo físico, es donde sembramos. Y cuando nos vamos, cuando el coche ha cumplido su función y ya lo que es imperecedero abandona lo perecedero y vamos a ese plano que se llama de muchas maneras el cielo de los cristianos, el de Bachán de los orientales, el plano de luz, para entendernos, allí se recoge la cosecha. Pero se recoge la cosecha de lo que haya sembrado aquí. No llaméis a engaños, ¿eh? En el plano de luz no vais a recoger nada que no hayáis sembrado aquí. Y aquí estamos, entre comillas, sembrando todo el tiempo. ¿Pero qué sembramos? Porque puede ser que estemos sembrando piedras. Y cuando estemos en el plano de luz, esas piedras no van a dar nada. ¿Cómo vas a sacar aceite de una piedra? No es posible. Tienes que sembrar otras cosas. Sembrar piedras es vivir egoica y egocéntricamente. Estás perdiendo el tiempo. Tu alma ha encarnado. Ha encarnado para sembrar y para recoger, para seguir echando aceite a la lámpara. Pero una vez que está aquí, la vida es como es. Hay libre albedrío, no hay determinismo. Y hay mucha gente que se olvida. Las vírgenes necias de la parábola. Y están entretenidas como las vírgenes necias. Se entretienen. Este mundo material nos atrae. Hace que nos olvidemos de la verdad. Nos creemos que somos el pequeño yo. Estamos todo el tiempo pendientes del pequeño yo. De sus gustos, de sus disgustos. Y nos entretenemos y nos distraemos en la tontura, en la idiotez. Y eso lo hacemos un día, una semana, un mes, un año, y cuando nos damos cuenta la vida entera. De vez en cuando hay algo en ti que te dice, pero por favor, espabila. Porque eso también sucede. El alma grita. El alma grita. Cuando el alma ve que, oye, otra vida más sin sacarle jugo a esto, el alma grita. Y entonces vienen a la vida cosas que no vienen por casualidad, tienen un sentido profundo para que te espabiles, para que recapacites, para que te des cuenta. Son las noches oscuras de las que habla San Juan de la Cruz. O noche que guiaste, o noche amable más que la alborada. Porque esas noches vienen a tu vida para ver si de esa manera sales de la idiotez en la que estás, de la necedad en la que estás. Ese terremoto, ese movimiento sísmico tiene esa función, tiene ese por qué y ese para qué. Una depresión. ¿Por qué viene a la gente las depresiones? Es el alma que grita. Te está gritando el alma. Estás vacío. Y además las personas deprimidas dicen, es que me encuentro vacío, vacía. La vida no tiene sentido. Efectivamente, la vida que estás llevando no tiene sentido. Y efectivamente estás vacío, vacía, porque la vida que estás llevando es nada, es humo. Y qué maravilla que te haya llegado ese grito del alma. Dices, sí, porque tú no estás en una depresión, porque si tuviera una depresión no dirías qué maravilla. Pues sí, digo que es una maravilla, es una oportunidad, no lo veas como una amenaza, es una oportunidad. Las personas que están en adicciones, adicción al alcohol, a la droga, al sexo, al juego. Date cuenta, es una oportunidad que te está dando la vida. ¿Por qué eres adicto? ¿Por qué eres adicta? Porque estás vacío. Porque la vida que llevas no te reconforta, no te da. Y entonces busca sucedáneos para cubrir ese vacío. En la droga, en el juego, en el sexo, en no sé qué. Pero date cuenta que intentas cubrir ese vacío. Es una oportunidad para que te des cuenta que estás llevando una vida vacía y empieces a vivir de otra manera. Cuando estamos aquí, nos podemos despistar. Y cuando nos despistamos, la vida nos habla. Aún así, hay muchas personas que aunque la vida hable, da igual, da igual. Siguen así. En fin, desde el mayor respeto. Cada uno es cada uno y tiene sus caunas. Pero desde luego, para que cuando estés fuera de este plano, en el plano de luz, puedas recoger cosecha, para que esa cosecha sea rica y la puedas echar aquí, en la lámpara, has tenido que sembrar aquí. Y has tenido que sembrar aquí con tus actos, no con tus teorías, con tus actos, con tus obras. Y esa siembra que produce cosecha se llama compasión, se llama solidaridad, se llama cooperación, se llama hacer cosas por ti mismo y ponerla al servicio de los demás, se llama amor al prójimo, se llama empatía, se llama comprensión, se llama altruismo, se llama generosidad. Y todo lo que tiene que ver con el egoísmo y el egocentrismo son piedras. Es enormemente sencillo, es enormemente fácil. Y además debemos entender que es natural, porque un alma que tiene una alta vibración, ¿de qué le va a servir tu egoísmo y tu egocentrismo? No lo computa, no puede hacer lo suyo, de la misma forma que ninguno de nosotros vamos a cenar piedras cuando salgamos de aquí, porque nuestro organismo no asimila las piedras. El alma no puede asimilar piedras. Todo lo que en nosotros sea egoísmo, todo lo que en nosotros sea egocentrismo. Y ojo, porque cuando empezamos a avanzar en conciencia, el egoísmo lo tenemos claro e intentamos irlo dejando atrás. Pero el egocentrismo es más sutil, ¿eh? El egocentrismo tiene que ver con los círculos de compasión. El alma aspira a una compasión que no tenga fronteras, que no tenga límites, que abarque todo, toda la vida en su conjunto. El egocentrismo te lleva a ir a limitar la compasión a círculos muy reducidos. ¿Con quién eres compasivo? Conmigo, conmigo. Conmigo mismo soy muy compasivo, ¿eh? Tengo muy en cuenta lo que me perjudica, lo que me beneficia. ¿Soy de compasivo conmigo? Vale. Aparte del círculo tú mismo, ¿eres compasivo con algún circulito más? Hombre, sí. Mis hijos, los quiero mucho, mi familia. Hombre, ya es algo. Ya es un circulito un poquito más ancho. Pero coincidirás conmigo que sigue siendo bastante limitadito. No, pero también tengo amigos, ¿eh? Y mis amigos, mis amigas, algún compañero de trabajo. Perfecto. Con esos círculos no vas a recoger aceite, ¿eh? Tienes que ir a mucho más. Tienes que abrirte mucho más. Tienes que abrirte a la vida entera. Tienes que ir sembrando cotidianamente. Tienes que ser compasivo, solidario, altruista, comprensivo, empático. Con la persona que no conoces en el ascensor, con el que se te sienta al lado en el autobús, con el que te cruzas por la calle y te pisa el pie. Y tienes que llevar a cabo obras de verdad, donde atiendas, donde intentes de alguna forma ayudar a los que están sufriendo, que hay mucha gente sufriendo. Y aquí nadie nos pide que seamos la Madre Teresa de Calcuta, hombre, pero que tengas un poquito de algo. Es así como vamos sembrando. Como vamos sembrando lo que en la otra vida podemos cosechar y extraer jugo para ir llenando la lámpara de aceite. Es así como se evoluciona en conciencia. Y queda por fin una última cuestión. ¿Esto termina alguna vez? Podemos decir, hombre, esto termina cuando se llene la lámpara de aceite, ¿no? Cuando ya esté llena, cuando ya esté llena. esto ha terminado. Sí, efectivamente. Pero no te queda nada. La lámpara de aceite se llena cuando se vive desde el espíritu. Esa es la demostración de que la lámpara se ha llenado. Hay un tanto por ciento significativo de seres humanos a los que respeto y compadezco. Hay un número importante de seres humanos que viven desde la apariencia. Viven desde el coche. Ya está. Es como si yo me creyera que soy Emilio. Y creyera que todo pasa por mí, que todo depende de mí y que la vida entera está a mi servicio. Hay mucha gente que cree que es Emilio. Bueno, Emilio no, el nombre que dice el DNI. Hay mucha gente que se cree que es el DNI o la tarjeta de visita. Y viven desde el DNI y desde la tarjeta de visita. Perfecto. Pero eso es mentira. Tú no eres eso. Conócete a ti mismo y te darás cuenta que eso es algo efímero. Plaf. No es nada. A las personas que se identifican con el pequeño yo, ¿qué es el pequeño yo? ¿Cuántos años vive el pequeño yo? ¿70? ¿100? Si va avanzando la ciencia, ¿120? ¿150? Ya hablamos de ciencia ficción, ¿200? ¿Qué son 200 años? Sabéis como yo que este planeta tiene 4.500 millones de años. Que la galaxia Vía Láctea tiene 7.000 millones de años. Que el universo conocido tiene casi 14.000 millones de años. ¿Qué son 100 o 200 años en este contexto? Nada. No es ni una gota de agua en el océano, ni un grano de arena en el desierto. Los que están aferrados a su DNI están aferrados a nada. Porque los añitos del DNI y nada es lo mismo. Nada. Plaf. Antes que te des cuenta, se ha acabado. Pero hay gente que vive desde ahí. Hay ya personas que están dándose cuenta. No, no, vamos a ver. Es verdad que yo tengo un coche. Es verdad que yo soy Emilio, que yo soy María o que yo soy Pepe. Pero soy más. Hay gente que se está dando cuenta. Hay gente que empieza a percibir que después de la muerte no muere. Que hay algo en cada uno de nosotros que sigue vivo. Esto tiene que ver ya con una percepción, se puede llamar así o no, pero tiene que ver con una percepción de alma individual. Incluso hay gente que me dice, Emilio, yo mi aspiración, como yo sé que no voy a morir, es en el otro plano encontrarme con el alma que encarnó como mi madre, como mi hijo, como mi pareja. Precioso, muy bien. Ya pone de manifiesto que has dado un salto cuántico. Esto es un salto cuántico. Empezar a darte cuenta que no mueres, empezar a percibir que eres más, eso es un salto cuántico en conciencia. Pero no obstante, ese no es el final del camino, queda camino. Queda camino porque hay que empezar a percibir que lo individual, incluso desde el punto de vista álmico, lo individual, es una fase del proceso. Porque la hoja forma parte del árbol. Y tienes que darte cuenta de eso y tienes que vivir, lo ha dicho Tina Ham, el monje budista que falleció recientemente, que tenía la actividad en Toulouse, hablaba de la necesidad de que vivamos con una perspectiva interpersonal. Que Willy Jäger, el monje benedictino alemán, también muy mayor, lo ha llamado una perspectiva transpersonal. Tienes que vivir con una mirada más amplia. Tienes que darte cuenta que entre los demás y tú no hay barreras. Eso es otro salto cuántico. Que se lo han dado muy pocas personas todavía. Y está por fin el gran salto cuántico, el que llena ya definitivamente la lámpara de aceite. Las personas que viven desde el espíritu, desde la unidad de la divinidad. Ya está. ¿Cuántos han llegado ahí? Ya os decía antes, muy pocos, muy pocos. Son seres evolucionadísimos en comparación con nosotros. En el budismo se le llaman bodhisattvas. En el hinduismo son mahatmas, las grandes almas. Nosotros los llamamos maestros y maestras. Y no ha habido muchos. No hay muchos todavía. Pero estamos llamados a eso, ¿eh? Estamos llamados a eso. Vosotros y yo estamos llamados a eso. Estamos llamados a vivir desde la divinidad pura. Y que nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones, nuestros comportamientos, nuestras conductas sean reflejo, sean resplandor de esa divinidad pura. Estamos llamados a eso. En el budismo existe lo que se llama el voto del bodhisattva. Y se nos dice que cuando un alma grande ha llegado al punto este de haber llenado ya la lámpara, hacen un voto, el voto de seguir aquí. Imaginaros la grandeza. Sí, hombre, enseguida me voy a quedar yo aquí. Yo cuando llene la lámpara salgo corriendo de aquí. No, que va. Como estás viviendo ya desde la unidad, te das cuenta que no hay diferencia entre tú y los demás. Y el bodhisattva hace un voto. El voto de seguir encarnando aquí, el voto es tremendo, lo tenéis en internet, son muy pocas líneas, hasta que cese el sufrimiento de todos los seres sintientes en todos los mundos. Espectacular, ¿eh? Hasta que cese el sufrimiento de todos los seres sintientes de todos los mundos. Hasta entonces sigo aquí. No por mí, yo ya he vivido lo que tenía que vivir, yo ya he llenado la lámpara. Pero la compasión, el amor, es tan tremendo que sigo aquí. Y fijaros, por todos los seres sintientes, no solo por los humanos, por todas las formas de vida, sin excepciones, sin fronteras, sin distinciones, de todos los mundos. Es un compromiso de maestros. Por eso Jesús de Nazaret nos dijo con claridad, sí, yo desencarno, me voy de este plano, pero sigo con vosotros. Cada vez que dos o más os reunáis en mi nombre, yo estaré con vosotros. Y eso no son palabras, es verdad. Y esa presencia de la maestría en nosotros es el cuerpo místico de Cristo, siempre a nuestra disposición, siempre acompañándonos, siempre respaldándonos, siempre apoyándonos. Eso sí, si quieres que te apoyen, claro. Cuando te cierras en tu egoísmo y egocentrismo, es que todo rebota en ti, es que no hay manera. Todo rebota, plaf, plaf, plaf. Da igual lo que te digan. Y efectivamente el proceso culmina cuando la lámpara se ha llenado. Aunque por compasión y amor y en libre albedrío podamos seguir aquí, acompañando a los que sufren. Pero en paralelo, y es el último tema que voy a comentar, Jesús de Nazaret, cuando plantea lo de la lámpara de aceite, habla de un novio. Y el Evangelio, Mateo 25, no habla de tener la lámpara llena, sino de un nivel mínimo, por aquí, pongamos por caso, un nivel mínimo para poder entrar en el banquete. ¿Eso qué es? Esto tiene que ver con los ciclos. Recordaréis que en el arranque planteaba, la última cuestión que planteaba es si nuestra evolución en conciencia está también relacionada con ciclos mayores que pueda haber de vida en el planeta, en el cosmos. Jesús nos dice, llegará el novio. Cuando llegue el novio se abren las puertas y entrarán los que tengan un mínimo de aceite. El nivel mínimo requerido, las vírgenes prudentes. Y quien no tenga ese nivel mínimo requerido, se queda fuera. Esta parábola de Mateo 25 termina porque las puertas del banquete se cierran. Las mujeres prudentes, con su lámpara por aquí, han entrado. Y las vírgenes necias, que la lámpara la tienen por aquí, o ni siquiera tienen una gota de aceite, o no tienen mucho aceite, se quedan fuera. Y termina la parábola diciendo que las necias golpean la puerta. Abridme, abridme, que queremos entrar, abrid. Y hay una voz desde dentro que dice, alejaos, porque no os reconozco. Es muy duro para ser un evangelio cristiano. Alejaos, porque no os reconozco. ¿Esto qué significa? El novio es una metáfora para que entendamos que hay un ciclo. Hay un ciclo de vida. Y por supuesto que para llenar la lámpara necesitamos mucho tiempo. Pero antes de que llenemos la lámpara, mucho antes, hay que pasar una selectividad. Y de esto se habla poco. Y es una cuestión desagradable. A mí no me gusta mucho hablar de este asunto, pero es que es así. En este proceso de ir llenando la lámpara hay un momento en el que hay que pasar una selectividad. Y si no tienes un nivel mínimo requerido, no sigues. No sigues. Y esto no es para meter miedo en absoluto, es para que seamos conscientes. Y nos podemos plantear, ¿y eso cuándo ocurre? En el capítulo anterior de Mateos, el de las vírgenes necias y prudentes, es el 25. En el capítulo anterior, que es el 24, los discípulos de Jesús le hacen una pregunta muy curiosa. Maestro, ¿cómo será el final de los tiempos? Y Jesús no rehúye la pregunta, ¿eh? Entra a saco en ella. Lo primero que nos dice es que de final de los tiempos nada. Es el final de esta generación, dice él. El final de esta generación. No el final del mundo, no el final de la humanidad. El final de esta generación. ¿Qué quiere decir con eso de generación? El final de esta generación. También nos dice, nadie sabe ni el día ni la hora, salvo el Padre. Es un ciclo tan amplio que se nos escapa de nuestra mente. Y quien diga esto va a suceder en tal fecha, nos está tomando el pelo, nadie lo sabe. ¿Qué va a suceder? Sin ningún tipo de duda. Ponerle fecha en nuestro calendario, una gilipollez. ¿Va a suceder? ¿Va a haber el fin de una generación? No sabemos ni el día ni la hora. Y Jesús nos dice, simplemente, estar atento a las señales. Y pone un ejemplo muy bello, muy entendible en la Palestina de aquella época, pero que también nosotros lo podemos entender. Dice Jesús, ¿cuándo llega el verano? El listillo dice, el 21 de junio. Vamos, que nos digan a nosotros en Sevilla que el verano llega el 21 de junio. La gente se carcajeará por las calles. El verano no tiene fecha en el calendario. Y en un mismo sitio tampoco. Porque hay años que llega antes y años que llega después, ¿o no? Y todavía no hemos inventado el instrumento tecnológico para que nos diga, oye, pues en el 2020 en Zaragoza iros preparando porque el verano va a ser a partir de mitad de mayo. Oye, este año andar tranquilos porque el verano hasta julio no va a ser de verdad verano. No lo sabemos. Eso del 21 de junio, fecha y hora, es una gilipollez, con perdón. Me tiene que ver con el solsticio, que sí, que todo eso lo sé. Pero coincidiréis conmigo que el verano, el vivir en verano, no responde a una fecha y una hora en el calendario, ¿verdad? Y Jesús nos dice, hablando del verano, estar atento a las señales, y nos pone como ejemplo la higuera. ¿Cuándo va a llegar el verano? Cuando la higuera eche hojas. Cuando veáis que la higuera echa hoja, es que el verano va a llegar seguro, vamos. Porque la naturaleza es tan sabia que la higuera solo echa hojas cuando el verano va a estar ahí. Con lo cual, estar atento a las señales. No sabemos ni el día ni la hora del final de esta generación, pero podemos estar atento a las señales. Y diréis ya, Emilio, pero ¿dónde está la higuera que tenemos que mirar? La ventaja es que Jesús sigue hablando. Es que se moja una barbaridad en este asunto. Sigue hablando el maestro. ¿Y qué es lo que nos dice? Estar atento a las señales, porque primero vendrán los tiempos de la desolación. Y después vendrá la gran tribulación. Y ese será el anuncio del final. Es curioso que la desolación, la tribulación, nos asustan, ¿no? Son noches oscuras. Y es curioso que lo nuevo, la nueva humanidad, porque el resultado es la nueva humanidad, venga después de tiempo de desolación y de una gran tribulación. Pero tampoco nos debería extrañar, porque hay mucha gente que, como los acontecimientos no se hagan más convulsos y conflictivos, como las noches oscuras no aprieten, es que ese corte lo va a pasar muy poca gente, ¿eh? Es que va a haber muchas vírgenes necias y muy poquitas prudentes. Y el ciclo es un ciclo inteligente. Y va a apretar las circunstancias. Se van a apretar. Y se van a apretar no por masoquismo, sino porque es la manera, por las noches oscuras, de que más almas se espabilen y hagan cosas para ir llenando la lámpara de aceite hasta el nivel mínimo requerido. Esos tiempos de la desolación y esa gran tribulación no es masoquismo, es generosidad. Una generosidad que se nos pide además a aquellos que creemos que tenemos ya el nivel mínimo requerido. Y que decimos, oye, vamos a ver, que aguanten esto los que todavía tienen que echar el aceite a la lámpara. Yo ya que tengo un nivel, si dices eso, es que no tiene el nivel mínimo requerido, ¿sabes? Porque si lo tienes, vas a estar aquí apoyando todo lo que puedas, sacando lo mejor de ti mismo con conciencia y ayudando a tanta gente que no tiene ni idea de lo que está pasando y que lo va a pasar muy mal. Jesús dice que los tiempos de la desolación son los males de siempre, pero con más intensidad que nunca. Los males de siempre, pero con más intensidad que nunca. Hambre, sí, pero como nunca antes. Guerras, sí, pero como nunca antes. Injusticia, sí, pero como nunca antes. Desigualdad, sí, pero como nunca antes. Os recuerdo que la guerra de los 100 años, que estudiamos cuando éramos jovencitos en los libros de historia, realmente duró 116. Y se llevó por delante a 40.000 personas. La Segunda Guerra Mundial duró 6 añitos. Se llevó por delante a 60 millones de personas. Los conflictos bélicos desde el año 2000 hasta aquí, que hay muchos esparcidos por el mundo, se han llevado por delante la vida de más de 1 millón de personas. Frente a los 40.000 de la Guerra de los 100 años, es muchísimo más. El hambre. Hoy día hay casi 1.000 millones de seres humanos en hambruna. En hambruna. La población del planeta a mitad del siglo XIX era de 1.000 millones de personas. Es como si toda la población del planeta de mitad del siglo XIX estuviera en hambruna. Y hay gente que me dice, ya Emilio, pero porcentualmente, esos 1.000 millones frente a los casi 8.000 que somos, porcentualmente, el sufrimiento no se mide en porcentajes. El sufrimiento se mide en intensidad. Cada una de esas personas no es un porcentaje, es una persona que sufre. Y el sufrimiento de una se suma a la de otra y a la de otra y a la de otra. Y finalmente son 1.000 millones de seres humanos sufriendo. La desigualdad. Nunca antes el 1% de los seres humanos tiene más patrimonio que el 99% restante. Nunca antes ha pasado esto. De hecho, hoy no hay más de 10 o 15 millones de personas que tienen más riqueza que el resto de los 8.000 millones. Eso no ha pasado nunca antes. No ha pasado nunca antes el daño al medio ambiente y a las otras formas de vida. Siempre el ser humano ha dañado a otras formas de vida, pero nunca antes con esta intensidad. Siempre han desaparecido especies, pero es que debido a la inconsciencia humana, hoy la tasa de desaparición de especies es 10.000 veces superior a la natural. Es que en los últimos 40 años nos hemos cargado al 44% de los animales salvajes del planeta. Es que estamos matando la naturaleza, contaminando el aire, contaminando el agua. No nos damos cuenta que estamos transformando esto en un infierno. Es un infierno. Un infierno en el que estamos obligados, porque esos pocos se han hecho de todo, a vendernos como fuerza de trabajo, en actividades laborales que no queremos hacer. Queremos hacer cosas, pero que tengan que ver con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestras capacidades. No esos trabajos que tenemos que hacer porque no tenemos otro remedio. Porque si no, no podemos comer, no podemos tener una vivienda, no nos podemos vestir. Esto es un infierno. Hemos convertido la vida en un infierno. Y encima dicen que tenemos derecho al trabajo. ¿Pero será posible tanto cinismo? Es la obligación de trabajar. Vamos, que le permitan a la gente que le mantengan el sueldo sin trabajar, a ver quién sigue trabajando. No es un derecho, es una obligación, pero nos toman el pelo e invierten las cosas. Es una inversión, una subversión de los valores verdaderos. Las cosas han dejado de medirse por la utilidad que tienen y todo se basa en el precio, en el dinero, en el número, en el 666. Todo es lo mismo. Incluso cuando regalamos cosas a nuestros seres queridos, regálale tu tiempo, regálale tu presencia, no le compres un chaleco, ni una bufanda, ni unos zapatos. Está más tiempo con él. Hoy que es tu cumpleaños, hoy que es Navidad, vamos a pasar el día juntos, vamos a pasear por la naturaleza, vamos a dar un paseo por la montaña. Eso cuesta 0 euros. Y vuestros dos seres lo van a agradecer mucho más que el que te vayas a no sé qué tienda y con la tarjeta de crédito le compres un jersey y una bufanda. Pero hemos confundido, como decía Antonio Machado, valor y precio. Estos son los tiempos de la desolación de los que hablaba Jesús. Y Jesús daba otra pista: después de los tiempos de la desolación llegará la gran tribulación. Esto no termina con los tiempos de la desolación. Después viene la gran tribulación. Y la gran tribulación también la define Jesús y nos dice: a los males de siempre, con más intensidad que nunca, los tiempos de la desolación, se le unirán nuevos males que la humanidad nunca antes ha conocido ni nunca más conocerá. Uf, lo del nunca más conocerá es un alivio. Pero ojo, vendrán males que la humanidad nunca antes ha conocido. ¿Queréis más datos sobre la higuera? Mirad el mundo en el que estamos. Esos males que nunca antes hemos conocido, ¿será la manipulación genética? Porque sabéis que la tecnología en manos egoicas y egocéntricas está ya a punto, con la manipulación genética, de hacer auténticas aberraciones. Porque son auténticas aberraciones antinaturales. Yo estoy totalmente a favor de la ciencia. Creo que la ciencia es un logro de la evolución en consciencia. Pero no eso. Las tecnologías son un milagro y nos abren muchas puertas. Pero están siendo utilizadas para manipular al ser humano por unos pocos. Los técnicos le llaman la Big Data. La Big Data es el tratamiento y el almacenamiento y tratamiento masivo de la información para manipularnos. Nos conocen perfectamente, porque en nuestra inocencia, en nuestra ingenuidad, toda nuestra vida la estamos mostrando continuamente a través de las tecnologías. Cada uno de nosotros importamos un bledo, salvo que por algo importes. Si por algo importa, ponen la lupa en ti y sacan de la Big Data todo lo que tengan que sacar. Hay muchos casos, ¿verdad?, en la política española que ha pasado esto en los últimos años. Pero la mayoría somos los grandes números, no se fijan en nosotros, no ponen la lupa en nosotros. Pero como grandes números sacan información para saber cómo nos movemos emocionalmente, cómo nos movemos mentalmente, para saber cómo generar miedo, para saber cómo generar inseguridad, para saber cómo manipularnos con nuestro mundo emocional. Y hacen de flautista de Hamelin con nosotros, utilizando las nuevas tecnologías. La manipulación genética, la Big Data, son esos los males que nunca antes tenía la humanidad a los que se refiere Jesús con la gran tribulación. Reflexionar sobre esto. Yo no tengo ni idea del día ni de la hora, faltaría más. Pero barrunto, que la higuera está echando hojas. Y no sé cuánto le queda por echar hojas. Si esto va de un año o de 200, no lo sé. Pero percibo que las hojas están saliendo. Porque los males de siempre están con más intensidad que nunca. Y a ellos se han sumado males que nunca antes ha habido. Y voy a terminar compartiendo con vosotros, con el telón de fondo de la Constitución Sextenaria, una información que os puede sorprender y que, como todo lo que estamos compartiendo, si no os resuena, a la papelera de reciclaje directamente, ¿vale? Lo que os garantizo es que lo que estamos compartiendo, cuando menos, le está dando un buen revolteo a vuestra mente abstracta, lo cual creo que cuando menos hay que agradecer, entre todos, yo el primero. Y lo que no resuene, lo tiráis tranquilamente a la papelera de reciclaje. Estos son hipótesis para vuestra consideración, para vuestra reflexión en conciencia. Yo no estoy en posesión de la verdad, de hecho no soy nadie. Bebo de fuentes sabias, intento compartir lo que aprendo de esas fuentes sabias, pero yo soy el primero que lo tomo como hipótesis para mi consideración y lo intento pasar por el filtro de mi conciencia y de mi discernimiento, como os corresponde a vosotros y a vosotras. Pero no sería justo terminar este encuentro con los derroteros que ha tomado, cuando además esto lo puedo compartir en no más de un cuarto de hora, con lo que a las 8:30 hemos concluido. No me parece justo si no hablo de las humanidades. Muy brevemente, pero hay que hablar de las humanidades. Es uno de los secretos que están guardados y que no nos quieren desvelar, y que cuando aparecen pruebas las esconden rápidamente. El hecho de que esta humanidad no es la primera. Ha habido otras humanidades. ¿Ha existido la Atlántida? Sí, la Atlántida ha existido. Y antes de la Atlántida existió Lemuria, efectivamente, antes de la Atlántida existió Lemuria. Eso no forma parte de una especie de fantasía colectiva, eso es una realidad. Pero yo no quiero perderme con relación a esto ahora, en que cómo hacían los atlantes, cuál era su mundo, por dónde andaban y los lemures, no sé cuánto. Yo quiero ir más al grano porque tiene relación con todo lo que estamos hablando. Ha habido hasta ahora 5 humanidades, esta es la quinta. Y quedan 2 más. El desarrollo en conciencia de la humanidad se hace a través de un ciclo de 7 humanidades. Cada humanidad tiene una función. Ninguna es ni mejor ni peor que la otra. Cada una tiene su función. Y las almas individuales que ahora están en vosotros y en mí van encarnando y viviendo en cada una de estas humanidades. Vuestra alma individual no solo ha vivido en esta humanidad varias veces, en varias encarnaciones, sino que estuvisteis en la Atlántida, y estuvisteis en Lemuria, y estuvisteis en las humanidades previas. Y cada humanidad Y cada uno de nosotros en su momento, en cada una de esas humanidades, tuvimos una función. La primera humanidad se conoce en los textos esotéricos y en las tradiciones antiguas con el nombre de la humanidad polar. El nombre es lo de menos. Esa humanidad, con el telón de fondo de la Constitución septenaria, esa humanidad era una humanidad etérica. Es decir, el coche no tenía forma física. Y no tenía mundo emocional ni mental. También se le llaman los inmentes. Era una forma de vida muy inocente. El espíritu ahí encarnado estaba en una forma de vida muy sutil, etérica. En un planeta que, por cierto, todavía en aquella época estaba también en proceso de conformación, el propio planeta Tierra. De esto nos habla la geología. Y esa primera humanidad tuvo una misión: darle cuerpo al cuerpo etérico. Cada humanidad tiene ante sí la siguiente tarea. Primero, recoges el legado de lo que han hecho las anteriores. Cada humanidad, de las que vamos a hablar con brevedad, primero recoge el legado, la herencia, de lo que han hecho las anteriores. Segundo, recoges lo que la última previa a ti ha dejado a modo de semilla, como embrión. Y la nueva humanidad tiene como misión plasmar eso que la anterior ha dejado como semilla. Y por fin, tercero y último, pones la semilla de lo que le corresponderá desarrollar a la siguiente. Es fácil, pero lo repito. Primero, coges el legado de todo lo que ya ha consolidado todas las humanidades anteriores, coge la semilla de la previa a ti y la consolidas, y pones la semilla de lo que corresponderá consolidar a la siguiente. La humanidad polar dio forma a lo etérico y puso la semilla de lo físico. La siguiente humanidad se llama la hiperbórea. ¿Qué hace la hiperbórea? Recoge el legado del anterior, que es la configuración etérica, y recoge la semilla de lo físico y empieza a plasmar lo físico. Esa humanidad tiene por primera vez forma física. Es verdad que es una forma física todavía poco consistente. No tenían estructuras óseas. Eran como medusas, ¿eh? No es que fueran medusas, digo desde el punto de vista de que no tenían estructura de huesos. Aún no habían solidificado mucho el cuerpo físico, pero ya dieron pie al cuerpo físico y pusieron la semillita de lo emocional. La siguiente humanidad, Lemuria, coge el legado de la anterior, el etérico y el físico. Y el físico ya en Lemuria es más consistente, es muy grande, por cierto. Son los gigantes de los que hablan las tradiciones antiguas. Recogen el legado etérico y físico de las anteriores y la semilla emocional que ha dejado lo hiperbóreo, y consolidan lo emocional. Han cogido la herencia de las anteriores, físico, etérico y físico. La semilla de la última la han desarrollado, lo emocional, y ponen la semilla de lo que corresponde a la siguiente. ¿Cuál es en la constitución septenaria? ¿Qué es lo que viene ahora? Lo etérico, lo físico, lo emocional. Ahora viene lo mental, ligado a la mente concreta. Eso es lo que hace la Atlántida, los atlantes. Los atlantes recogen todo el legado del anterior, lo físico, lo etérico, lo emocional, que es lo que le han legado. Segundo, cogen la semilla de la mente concreta y plasman la mente concreta. Y por fin, ponen la semilla de lo que corresponde a la siguiente. ¿Qué es lo que está encima de la mente concreta? Estamos ya hablando del cuerpo causal, estamos hablando del alma individual, estamos hablando de la mente abstracta. La siguiente humanidad tiene esa obligación, y esa siguiente humanidad somos nosotros. Tenemos la obligación de recoger todo lo creado por las anteriores, etérico, físico, emocional, mente concreta, y es llegado el momento de desarrollar la mente abstracta, que está ya en conexión con nuestro yo superior. Ya empieza a estar en conexión con nuestro yo superior. Y consolidando la mente abstracta, tenemos que poner la semilla del siguiente componente, que es lo búdico, el alma de verdad. La sexta humanidad, cuando llegue, será una humanidad que viva ya plenamente desde el alma, con una percepción clara ya de lo que es la unicidad, lo transpersonal, lo interpersonal, como queráis denominarlo. Esa sexta humanidad recogerá lo físico, lo etérico, lo emocional, la mente concreta, la mente abstracta y la semilla búdica que le dejemos nosotros, y hará realidad esa semilla búdica. Será una humanidad que viva ya plenamente desde el yo superior. De ahí que todas las tradiciones espirituales la describan como una humanidad ejemplar. No puede ser de otra manera. Están viviendo ya no desde el coche, sino plenamente desde el conductor. Pero ahí no termina el proceso, porque esa humanidad todavía tendrá que poner para la séptima y última la semilla de lo átmico, de lo espiritual. Vivir desde el espíritu. La sexta pondrá la semilla y la séptima será la encargada de plasmarlo. La séptima y última humanidad culmina el proceso. Recoge todo lo que viene de las anteriores, físico, etérico, emocional, mente concreta, mente abstracta, lo búdico, y la semilla del espíritu lo plasma. En esa humanidad, las almas que encarnen en esa humanidad serán Budas, serán Jesús de Nazaret, tendrán ya ese nivel evolutivo. Este es el mapa de evolución de la humanidad que la sabiduría antigua, la primordial, la que nos han legado grandes hombres y grandes mujeres. Y tiene un enorme sentido común. Con la constitución sextenaria como telón de fondo, tiene un enorme sentido común. Y sobre todo es muy interesante para el momento actual. Porque esta humanidad en la que estáis encarnados vosotros y yo, esta humanidad ha recogido lo físico, lo etérico, lo emocional y la mente concreta. Ha recogido la semilla de la mente abstracta y tenemos que poner la semilla de una humanidad que viva ya plenamente desde el yo superior. No todavía desde el espíritu, pero ya desde el yo superior. Y nos tendríamos que preguntar, ¿la semilla de la mente abstracta la hemos desarrollado ya? La respuesta es sí. Hay muchas formas de llamarlo, hay muchas formas de acercarnos a esto. Yo os invito, os podría invitar a muchas cosas, pero yo os invito a que pongáis en internet la era axial. Era axial, con X. ¿Qué es eso de la era axial? Bueno, pues esa denominación se la debemos a un filósofo llamado Jaspers. Da igual el nombre. La era axial es una época de la humanidad que duró 500 años y donde encarnaron almas muy evolucionadas cuya misión fue plasmar aquí la mente abstracta. Encarnaron entre el año 750 y el año 250 a.C. Ahí está Lao Tse, Confucio, está Zoroastro, están los profetas hebreos, están todos los sabios de la Grecia clásica, que cambian el proceso evolutivo de la humanidad. Antes de ellos, la humanidad se basaba en lo mitológico, en lo simbólico, en lo emocional. Y gracias a ello, la humanidad inventó la filosofía de verdad, el razonamiento, la reflexión, la introspección, la inducción, la deducción. Eso es la mente abstracta, con lo que esta humanidad ha cumplido su función. Lo que estamos hablando aquí está lleno de mente abstracta. La ciencia actual, la tecnología actual, está lleno de mente abstracta en acción. Hemos cubierto esa función. Hemos recogido el legado de las anteriores y la semilla de la mente abstracta la hemos hecho realidad. ¿Qué es lo que nos queda por delante? Poner la semilla de una humanidad que viva desde el yo superior. Es lo único que nos queda por hacer. que no es poco. Y la gran pregunta que nos han hecho los maestros, porque no lo han hecho, ¿eh?, para que reflexionemos: ¿se puede poner la semilla de una humanidad superior, que viva desde su yo superior? ¿Esa semilla puede germinar, esa semilla puede crearse en un mundo donde prime el egoísmo y el egocentrismo? Claramente no. Es imposible. Es imposible. Para que la semilla de una humanidad que viva ejemplarmente, se necesita una humanidad que se haya quitado de en medio lo egoico y lo egocéntrico. Con el mayor respeto a las almas que están en lo egoico y lo egocéntrico. Pero es que ya no hay sitio. Es la primera vez que habrá un corte. Nunca ha habido corte, nunca ha habido selectividad. Todas las almas han pasado de la polar a la hiperbórea, de la hiperbórea a la lemur, de la lemur a la Atlántida, de la Atlántida a esta. Pero a la siguiente no pueden pasar todas, es imposible. Porque puede haber un millón de almas encarnadas, llenas de amor y de lo que queráis, y basta que haya cinco egoicas e egocéntricas para que todo se chafe. Sabemos perfectamente que en un gran cesto de manzana, con que haya una podrida, todo se pudre. Y estamos en un momento muy particular. Cuando se habla de que el nivel de aceite de la lámpara tiene que tener un mínimo, ese mínimo es el que diferencia las almas que ya han llegado a un mínimo para poder vivir desde su yo superior en la siguiente humanidad y las que no. Y esto no es para meter miedo, esto es para que tomemos conciencia. Y para que tomemos conciencia de que los tiempos se van a apretar, la convulsión, el conflicto va a ir a más, para que a ser posible más almas puedan sembrar para llenar un poquito más su lámpara de aceite. Y termino con palabras de Jesús de Nazaret. Jesús dice: no he venido a traer la paz, he venido a traer la espada. Es muy fuerte. No he venido a traer la paz, he venido a traer la espada. He venido a separar al padre de su hijo, a la madre de su hija, a la nuera de su suegra. No he venido a traer la paz, he venido a traer la espada. Os anuncio que llegará un momento en el que inevitablemente se producirá el corte. De ahí lo de la espada. Y en el Evangelio de Mateo 25, después de hablarnos de los tiempos de la desolación y de la gran tribulación, ¿qué es lo que nos dice? Que llegará el momento final, el final de esta generación. Y el final de esta generación nos dice que dos mujeres estarán en el molino, una seguirá estando y otra dejará de estar. Dos hombres estarán en el campo, uno seguirá estando y otro dejará de estar. Y eso nos lo dice en el Evangelio Mateo 24, y en el 25 nos hablan de las vírgenes necias, de las vírgenes prudentes, del novio, del banquete y del cierre de puertas. No quiero transmitir ningún miedo, para nada. Os invito a que miréis la higuera. Os invito a que miréis la realidad. Os pido de corazón que no os puedan los tiempos que vienen. Estos tiempos son conflictivos y cada día más. El que espere que esto vaya mejor es un iluso. Va a ir claramente a peor. Cada nuevo año irá a peor. Cada nueva década irá a peor. Y es una oportunidad excepcional para que se produzca lo que los antiguos llamaron la sala de los espejos. ¿La sala de los espejos qué es? Que todo se verá. Ningún alma podrá alegar ignorancia. Verá el que quiera ver. Y el que no quiera ver, no verá. Pero todo estará a la luz. todo está empezando a estar a la luz, ¿o no os dais cuenta? Toda la corrupción, todos los robos, todo el odio, toda la manipulación, toda, perdonadme la expresión, toda la mierda empieza a estar a la vista. Que tú no quieres verlo es otra cosa, pero que está a la vista. Que tú no quieres ver lo que está ocurriendo en tu calle, en tu ciudad, en tu país, en el mundo. No querrás verlo, pero no porque no esté claro. Y esa sala de los espejos no solamente es ver lo de fuera, es verte a ti. Porque teóricamente, mentalmente, intelectualmente podemos decir, bueno, yo ya creo que el nivel mínimo lo tengo. Bueno, pues ahora lo vas a tener que demostrar. Porque el nivel de la lámpara mínimo no es algo teórico. No es recitar evangelios. No es contar historias sagradas ni cosas... No, no. Son obras, obras. Y en estos tiempos convulsos será la prueba del algodón para cada uno. Porque serán tiempos tan convulsos que habrá una tentación del pequeño yo de ir a lo suyo. Habrá muchas personas que el miedo, la inseguridad, lo hagan decir yo los míos y a protegerme los míos. ¿Habéis visto esas películas donde ocurre algo y la gente sale corriendo, verdad? Y entre los que están corriendo hay gente que se cae. Y los que vienen detrás, ¿qué hacen? Que le pisan la cabeza. No me cuentes historias, van a ser hechos para que se vea claramente para ti mismo qué es lo que eres. Y yo os invito a que en estos tiempos convulsos, que no sé cuánto van a durar, pero que van a ir increciendo y van a ir a más, estéis centrados en vosotros y con la mano tendido a los demás. Van a ser tiempos de un huracán, lo son ya, de magnitud aceleradamente creciente. Este huracán va a seguir creciendo y va a crecer cada vez más rápidamente. Y del huracán no se puede huir. Es más, no debemos huir, pero aunque quisiéramos, no se puede. En un huracán lo único que nos corresponde hacer es ponernos en el centro del huracán, que es donde no hay viento. Sabéis que en el centro de un tifón, en el centro de un huracán, no hay viento, curiosamente. La temperatura es cálida y el cielo es azul. Poneros en el centro del huracán. Desde vuestro conocimiento de vosotros mismos, desde vuestra conciencia. Y en el centro del huracán sacar lo mejor de vosotros. Es el momento. Y ponerlo a disposición de los demás. No intentando convencer, tendiendo la mano. Que la coja quien quiera cogerla. Pero tender la mano. Habrá muchas personas que todos estos acontecimientos los conduzcan a sacar lo peor de ellos. Cada uno es cada uno y está en su proceso evolutivo. Espero que seamos muchos los que saquemos lo mejor de nosotros mismos. Y también os pido que tengáis una capacidad didáctica para que esta información, si os resuena, no se quede en vosotros. Y que cuando las cosas se aprieten, que se van a apretar, además de no tener miedo vosotros y vosotras, a la gente que podáis o entendáis que podéis compartirlo, decirle que esto tiene un sentido. Que aunque parezca increíble, esto va dirigido a que surja una nueva humanidad. Hay que hacer una poda. Durante mucho tiempo se ha permitido, vuelvo para concluir ya definitivamente a palabras de Jesús, que crezcan juntos el trigo y la cizaña. Hay una preciosa parábola donde los campesinos se acercan al Señor de las tierras y le dicen, Señor, alguien ha echado semilla envenenada en la tierra, ha echado cizaña. La arrancamos y dice el Señor, no, no la arranquéis, porque como es muy pequeñita, no vaya a ser que al quitar la cizaña os llevéis también el trigo. Dejar que crezcan los dos, dejar que se vea claro lo que es el trigo y lo que es la cizaña. Y cuando hayan crecido y ya esté muy claro que es trigo y ya esté muy claro que es cizaña, entonces realizaremos el corte y separaremos el trigo de la cizaña. Son tiempos apasionantes, de verdad, dignos de ser vividos. Por eso, precisamente, tantas almas estamos aquí ahora. Os recordaba que en el siglo XIX éramos 1.000 millones. ¿Por qué somos ahora 8.000 millones? Y en no mucho tiempo puede ser que seamos 10.000 millones. Porque todas las almas que venimos encarnando vida tras vida, humanidad tras humanidad, corresponde que estemos aquí en estos momentos. Porque es ahora cuando se produce este salto tan especial. Aunque sean momentos convulsos, os invito a disfrutarlo. Y os invito a disfrutarlo con alegría. Y como también desde Uniendo Corazones se os invita a vivir la vida con alegría, con tranquilamente, nos vamos a poner en pie y cuando Carmen nos indique, vamos a cantar juntos para despedirnos el himno de la alegría. Muchas gracias, como siempre, ha sido un privilegio.